Bueno, pues hola a todos. Después del parón del verano, aquí volvemos con los verdugos. De nuevo con el que hasta ahora era un invitado y ahora ya yo diría que es un verdugo fijo. Tenemos aquí a Armando Saldaña, que se conecta desde el otro extremo del Atlántico. Hola, Armando. Hola, hola a todos. Saludos desde México. Muy bien. Tenemos también a Elías Combarro. Hola, Elías. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. A José María Oriol. Saludos a todos. Y a Leticia Lara. Hola, buena. ¿Qué tal? Y aquí, pues, haciendo el saludo inicial a Miquel Cudón. Tenemos, como ya sabéis, como grabamos muy de vez en cuando, pues acaban siendo un poco titánicos los programas. O sea, que no nos comprometemos a hacerlo corto de acuerdo. Tenemos unas cuantas cosas de las que ir hablando. La primera, yo creo que sí que vamos a ir un poquito rápido porque ya hemos ido, que es pues los ganadores de los premios Hugo, que los hemos comentado ampliamente, pero los que se habían llevado el premio al final, pues creo que no los habíamos anunciado aún. Entonces, si os parece, nombro solo los ganadores de cada categoría y si alguien tiene algún comentario concreto que hacer, pues lo hacemos sin ningún tipo de restricción, ¿de acuerdo? Uh-huh. Muy bien. Pues vamos a ello. El premio a mejor novela se lo llevó la novela de N.K. Jemisin, The Fifth Season, ¿no? La quinta temporada, de la cual ya se ha publicado el segundo volumen, uh-huh, que es el The Obelisk Gate, el portal del obelisco, y que, bueno, aquí varios lo hemos leído ya, algunos lo estamos leyendo y... ¿Ah, sí? ¿No lo estabas leyendo tú? ¿Lo decía por ti? No, todavía no. Tengo el audiolibro comprado, pero no. Vale. Escuché el primero hace poco. No. Al final decidí dejar un tiempo entre uno y otro. Pero el primero sí lo has leído. El primero sí, yo digo el segundo. Vale, el primero sí. Vale, ahora en todo caso entraremos un poco a ver qué te ha parecido, porque el resto creo que ya lo habíamos comentado un poco. Como mejor novella, digamos, novela breve, que siempre confundo entre novela y novelette, pues tenemos Vinti, de Nnedi Okorafor, que se ha llevado el premio, una novela que me parece que aquí no había entusiasmado mucho, pero que sin embargo estaba bien posicionada y efectivamente se ha acabado llevando el Hugo. En mejor novelita, Best Novelette, tenemos Folding Beijing de Hao Jingfang y traducido por Ken Liu en Uncanny Magazine. Como mejor novela corta, Cat Pictures Please de Naomi Kritzer, que además tenéis publicado en Clark's World en enero y que tenéis la oportunidad de leer traducido en el número 5 de Supersonic, que en el momento de grabar esto pues ha salido hace 2 o 3 días, ahora no estoy seguro. En el momento que vosotros lo escuchéis habrá algunas horas más, pero lo podéis leer. No muchas más. Como mejor trabajo relacionado, mejor obra relacionada, pues ha sido declarado desierto, ganó Noah Ward. Como mejor historia gráfica, The Sandman Overture, escrito por Neil Gaiman y dibujado por J.H. Williams III. Como mejor presentación dramática, mejor película, vamos, a El Martian, The Martian, de Drew Goddard, dirigido por Ridley Scott y basado en la novela, por llamar de alguna manera, de publicada por novela. Como mejor presentación corta, o sea, mejor capítulo de serie, el capítulo Aka Smile, also known as Smile, de Jessica Jones. Y bueno, ya para acabar, como mejor editor en formato corto, Ellen Dadlow. Mejor editor en formato largo, Sheila E. Gilbert. Mejor artista profesional, Abigail Larson. Y casi que voy a parar aquí, porque... Sí. Vale. No sé, ¿tenéis algo que comentar? ¿Habéis leído las novelitas y noveletes? Sí, bueno, lo comentamos el episodio anterior, ¿no? En la categoría de mejor novela, como que faltaron un par de notorias novelas que en mi opinión son mejores que cualquiera de las 5. Sí. Luna, por ejemplo, de McDonald's, es la primera que se me ocurre. Inclusive Children of Time de Tchaikovsky, yo creo que la habría puesto también. Pero dentro de las 5 que pues, nos dieron, nos ofrecieron, yo creo que ganó la merecida, ¿no? Sí, yo también lo veo así. Sí. Porque Uprooted me gustó, pero prefiero que gane algo que sea un poco más de ciencia ficción, como el de Jemisin, la verdad. Sí, además yo creo que es un libro de exacto, es fantasía, a caballo entre la fantasía y la ciencia ficción, que es, exacto. Es interesante, ¿no? Sí, pero se puede justificar que es ciencia ficción y no fantasía. Sí, yo no tengo mucho necesidad de justificarlo, ¿eh? Quiero decir No, tampoco, pero tengo que decir, ella le da el sustrato de ciencia ficción, el tratamiento de ciencia ficción. Sí, efectivamente. Sí, de acuerdo, sí. Sí, yo también lo creo que es. Y de hecho yo, de las que habéis ido nombrando, Luna todavía no lo he leído, no tardaré, pero... Ya, sí, entre... Bueno. Pero sí, Children of Time, y entre Children of Time y la de Fifth Season, las dos me gustan, no sé, me hubiera costado elegir para decidir cuál se quedaba. Las dos me hubieran parecido bien, como... A mí me parece como novela más redonda... La de Jemisin. La de Tchaikovsky me parece un tanto irregular. La parte de las arañas es buenísima, pero la otra me parece un poco más convencional, que además espera un poco, está como ralentizada para poder unirla con la otra, está alargada. Entonces, es una novela que yo disfruté un montón y que saldrá dentro de poco en Alamut, me parece, y la recomiendo totalmente, pero me parece que es más redonda como novela la de Jemisin. Sí, yo también lo creo. Creo que la estructura funciona mejor y es menos. Es verdad lo que dices, yo creo que en Children of Time tiene la que forzar un poco la estructura para que la encaje. Sí, exacto. Sí, la parte humana y además es muy típica, ¿no? Sí. Bueno, a mí me gustó la parte humana, creo que está bien. No, está bien, pero la gracia de la novela es la otra parte. Sí, y a nivel de estructura también es sofisticada la otra, la de... ¿Alguien leía la de Butcher? La de Jemisin, sí. Sí, yo la leí, es... Uf. Eso sí que está alargado y estirado y tiene relleno por todas partes. Tiene un comienzo muy bueno y luego lo frena en seco, mete el freno de mano y yo creo que en la reseña lo comenté. En algún sitio, en una entrevista, él decía que tenía una historia que le habían contratado 3 novelas, pero que si luego se lo alargaban, él podía escribir 6 o 9 indiferentemente, con lo cual ya empezamos mal. A mí me pareció... es la que no he leído, la de Butcher, pero por eso yo no creo que no merece. Yo sería la que quitaría quizá de este grupito y ahí se habría metido o a la de McDonald o a la de Tchaikovsky, por ejemplo. Ya. Yeah. O The Grace of Kings de Ken Liu. Sí, sin duda. A mí Butcher es un escritor que me cae bien y me entretiene, y de hecho soy bastante fan del Dresden, las de aquella de ambientación más o menos romana. Me leí solo una, pero me gustó mucho, la de las furias. Y esta la empecé y perdí interés muy rápidamente. Los primeros capítulos son muy buenos porque te presentan una batalla así naval en el aire, ¿no? Porque son barcos que flotan con un cierto poder mágico, pero luego de repente es que pierde fuelle. Pues incluso esos primeros capítulos que les veo la gracia a nivel de entretenido tampoco me estaban aportando demasiado. Y madre, pues entonces el resto... Pero vale, y Vinti, yo sé que aquí la habíais criticado bastante. Pues mira, no es tanto que no me guste a mí, pero yo sí habría preferido que Slow Bullets de Reynolds se les llevara el premio. Sí, claro. Que me hace mejor. O The Builders. Por ejemplo, sí, también. Es que también es mucho mejor. De hecho, todas eran mucho mejores que Vinti. Sí, Perfect State también. Yo la de Sanderson creo que es la única. No, había leído Perfect State y The Builders. Y la bueno, de Sanderson a mí no me decía demasiado. O sea, era entretenida, pero ya está. Hombre, para mí es mejor que la de Okorafor, y yo soy fan de Okorafor, pero bueno, que había otras mucho mejores. Sí, de acuerdo. ¿La de Folding Beijing es un premio merecido? A ver, con lo que había para elegir, igual sí, ¿eh? Yo no las he leído todas, porque como son muchas propuestas por los Sad Puppies, pero a mí no me parece, la idea me parece buena, creo que lo comentamos en algún otro episodio, pero no me acaba de convencer como relato. Solo hacia la parte social, que está bien. Sí. O sea que el plegamiento de la ciudad es un poco... Sí, no, eso no se lo cree nadie, vamos. En cuento corto creo que nadie tiene problema con Kritzer, ¿no? Al contrario. Muy bien, es muy divertida. Sí. A mí me encanta ese relato. A mí me gusta mucho cómo escribe Kritzer. Y ese relato, So Much Cooking, que también lo publicó el año pasado, me parecían de lo mejor del año. Entonces yo ahí sí que estoy... muy contento con el premio. Muy bien. Bueno, yo no tengo más comentarios. Vosotros, si queréis añadir algo, añadidlo. Quizás solo, ¿qué os parece? ¿Cómo han reaccionado los papis? Supongo que como siempre, ¿no? Que han ganado ellos, o sea, que han, no que han ganado, pero que se han legitimado y desde el otro lado lo mismo, me imagino, ¿no? Yo la verdad es que no he leído nada. Como se entregaron en agosto y estaba un poco desconectado de vacaciones y tampoco tenía ya demasiado interés porque es un tema que me parece que ya está demasiado viciado. La verdad es que no he leído ningún comentario sobre los resultados, ¿eh? No sé qué opina la gente. Bueno, pero los popis deben estar felices con los retrohugos, ¿no? Porque Heinlein, su dios y señor, se llevó un par. Los retrohugos son una cosa curiosa, Sí, ¿cuál se lo llevó el retrohugo? ¿Quién se lo llevó? Las carreteras tienen que rodar o algo así. Exacto, ese se llevó el de novela corta, bueno, novela con doble L. Uh-huh. Y por ahí ganó otro de Heinlein, no tengo ahorita la mano. Pero se llevó dos retrohugos. Vale, a ver si sale aquí, espera un momentito, que estoy en la página de los Hugo. No, pero en la página está, sí. Ahora no me voy a buscar. Sí, The Roads Must Roll en relato. Y If This Goes On en novela corta. Exacto, Y luego Asimov en relato corto y Van Vogt en novela, Slan. Que es bastante famosa, pero yo no la he leído. Sí, no, los popis tuvieron fiesta, obviamente. pero siempre la van a tener con los retrobugos. Es claro. Lo que quieren que vuelva. Es mí, más, en novela corta, Heinlein tenía 3 nominados. Sí, sí. O sea, no había manera que perdiera el señor, básicamente. Era o Heinlein o Sprague de Camp y Pratt, que tenían las otras dos. Que no iban a ganar. Yo guardo buen recuerdo de Heinlein, es uno de los que me da cierto miedo releer, pero en el instituto me gustaba mucho. Y Yo Tropas del Espacio, cuando lo releí hace unos pocos años, madre del amor. Me gustó mucho cuando lo leí en su momento, sí. Pero me da miedo. Igual que el de Luna, La Luna es una cruel amante, en su momento me gustó mucho. Yo creo que la leí 2 veces en el instituto y me gustó las 2, pero si tuviera que releer uno sería ese. Es que, ¿sabes qué? Lo mejor que se puede releer de él hoy en día son los juveniles que escribió en los años 50. Que, bueno, eran técnicamente para young adults, pero en realidad son mejores que las novelas para adultos que hizo en los 60s, que sí son muy tediosas, muy, la verdad, no envejecieron bien. Starship Troopers también lo leí hace poco y sí, qué cosa más aburrida, la verdad. No, Starship Troopers. Ajá. Y no solo aburrida, sino que es un panfleto... político, pero con la sutileza de un mazazo en la cabeza, vamos, o sea, es una cosa... Sí, pero yo esas cosas, si a nivel narrativo la novela me convence así, mira, no digamos que no es que no se lo tenga en cuenta, pero no lo valoro a la hora de decir si la novela me ha gustado o no, ¿sabes? Si lo hace bien, vale, a mí no me va a convencer, quiero decir que no me da igual, él expresa sus ideas y ala. Otra cosa es que eso influya en que la novela pues no funcione bien, no esté mal construida, yo qué sé, que es lo que me da miedo, pero que es un tío facha, ya lo sé. Yo es que, bueno, ahí habría mucho que hablar, ¿eh? Era de ideas propias, tenía, sí, yo sí, creo, sí, mentalidad, cogía unas ideas de un lado y otras de otro, pero... Yo creo que en esta novela me pasa un poco como lo que decía Armando. Yo la recordaba como una cosa vibrante, con mucha acción, batallas y tal. Y no sé. A mí me las quitaron desde que la leí la primera vez. Le metieron tijera y las quitaron. Es una novela bastante lenta, aburrida. Y no es muy larga, pero... No, es corta. Bueno, como mencionas, de Heinlein podemos dedicar todo un programa, ¿no? Pero en realidad sí era una persona con ideas políticas medio fijas, medio dogmáticas, pero lo que sea de cada quien, excepto en esa novela, en ningún otro libro aparece. Entonces eso hay que darle crédito, ¿no? Bueno, el número de la bestia también deja la... vaya tostón. Pero este ya no me gusta en su momento. Pero el protagonista es un libertario de estos que hace lo que le da la gana. Sí. Ah, no, por supuesto. Eso ocurre en varias novelas, pero en ningún momento intenta pontificar, mientras que Starship Troopers sí te está defendiendo el punto de vista de que hay que reclutar y servir en el ejército, el militarista para votar y tal, sí. Oye, pues mira que te digo que Armando lo ha dicho así alegremente y a mí no me parece mala idea dedicar un programa a un autor, por ejemplo, a Heinlein, repartirnos las novelas, porque leernos todos, todas otra vez, ni hablar. Ah, pues yo voto por Silver. Las juveniles. ¿Vale? Elías vota por Silverberg y me parece una buena idea. Vale, también me parece bien. Silverberg también tiene algún peñazo que no veas, ¿eh? Alguno que otro sí. Silverberg tiene muchos peñazos. Pero bueno, tampoco hace falta ser exhaustivo. Pero es que tiene muchos de todos. Pero yo creo que no hace falta ser exhaustivo. Si escogemos un poco las que creemos que las que sabemos que son más interesantes o las que creemos que van a ser más interesantes. O las más famosas, no sé. Sí, no sé. Yo la de entrevistas, por aquí ya hay alguno que la habéis leído. Yo todavía no, pero me gustaría leerla esa. Es muy interesante, sí. Pues con la excusa esta, y no sé si Álvaro habla, Álvaro Cinos, sí. ¿Habla español? Claro. Sí, sí, sí. Pues incluso se le puede invitar. Ah, eso sería ideal. Es que es español. Sí, ¿no? Bueno, sí, pero yo que sé, tiene nombre español, pero como... No, quiero decir que es nacido en España. En España, pero luego yo creo que vivió en Alemania... Lleva mucho tiempo ya viviendo en Estados Unidos. Sí, bueno, pero... Pero bueno, yo hablé con él en español. Vale. Nos dijo, a ver, ¿cómo os llamáis que me fije en el nombre? Y sí. Lo veo un tío... What's your name? No, dijo, ¿cómo os llamáis? Pues mira, nos lo apuntamos. Ese, nos apuntamos la idea y... Vale, está bien. Sí. Pero Armando ya se la ha salido todas, has decidido ver. Varias veces. Es buena excusa para releer un par. Pues mira, que nos ayude a hacer la lista. Y relatos. Ya, porque... ya publicó una postal. No, de relatos sí. Vaya con Dios, Elías, porque sí son como 500. Bueno, pero los mejores, hay que seleccionar los mejores. Y no, ver. Pues estoy hablando de los mejores. O sea, tan solo en el 57 creo que publicó 100 cuentos. O sea, imagínate la cantidad que tiene. Sí, es que una de las cosas que decía en el libro este de entrevistas con Álvaro Cinos Amaro es que había un año, no me acuerdo qué año era, no sé si lo llega a decir, en el que escribió y publicó 2 millones de palabras. 2 millones de palabras. Se dice pronto. Eso es una cosa exagerada. No, es que no fue solo un año. Haz de cuenta, en este año publicó 2 millones, el siguiente año a lo mejor solo 1 millón. Pero durante 3-4 años se mantuvo en un ritmo, o sea, psicótico. Con razón tuvo que retirarse durante 5 años. ¿Le pagaban a centavo la palabra? Porque entonces... No, lo que dice es que de aquella época se podía vivir muy bien de escribir. Sí, exacto. Entonces, él dice que tenía encargos de todo tipo, o sea, encargos de westerns, de novela policíaca, y él lo cogía todo. Decía, yo tuve muy claro desde muy joven que quería vivir de escribir, y entonces me ponía de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de 4 a 10 o lo que fuera, y a escribir. Y entonces, es que existía el mercado. Exacto, exacto. O sea, había 12 revistas profesionales de ciencia ficción tan solo y otras 5 o 6 de misterio, policíacas, más de western, más pornográficas. O sea, sí podías vivir de eso. Hoy en día también se podría si hubiera más de 3 revistas, que es lo que existe en Estados Unidos. Esa época del pulp, de las revistas, me fascina. Me parece fascinante el mundo ese de los escritores que escribían muchas veces mierda, pero compulsivamente para... Es brutal. Bueno, y lo de los seudónimos, escribían con un montón de seudónimos increíble. ¿Os habéis leído la biografía la autobiografía del Frederick Pohl? No. Como es algo del futuro. Sí, la historia con los Futurians, sí, claro. Sí, es brutal, es súper divertida, porque además te va explicando toda esa época, sus rifirrafes con los editores, con los escritores, y te petas, y además está muy bien escrita. Jack Vance también era... De eso de escribir mucho, ¿no? Porque yo una vez me leí un libro, bueno, no es de ciencia ficción, es de misterio, pero resulta que Jerry Quinn, pues, eran dos primos que publicaban libros, pero también le escribían negros a ellos. Y Jack Vance era un negro de Jerry Quinn, que es una cosa que a mí me resultó muy curiosa cuando me enteré. O sea, en aquella época, pues yo escribo en tu nombre, escribo en el nombre de quien sea, tú me pagas, pues lo que decíamos, no sé si es 5 centavos la palabra, no sé lo que valía, ¿no? Y no, era 1 centavo, creo. Bueno, pues 1 centavo la palabra, 2 millones de palabras. Sí, claro, claro. Vale, de hecho, había las guerras entre revistas porque ahora yo pago un poco más y entonces todos los escritores quieren escribir para mí, no para ti, ¿sabes? Y... Sí, sí. No, la mayoría eran notoriamente malas a la hora de pagar, no solo poco, sino tardaban meses. el famoso Hugo Gernsback no pagaba de plano. El padre de la ciencia ficción era un tacaño de primera. Qué bueno. Y tengo entendido que Farnsworth Wright, el editor de Weird Tales, que era la, básicamente el equivalente, pero en literatura de horror y de fantasía, era igual. El padre de la fantasía era un tacaño. Pero ¿de dónde te crees que se saca el negocio? El negocio es que te paguen y tú no pagues. Claro. Ahí, en el ínterin, pues, vas sacando. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Bueno, ojalá los bancos... No escuche, ojalá Cristina Jurado no escuche esto. No, Cristina Jurado es la única editora honesta que... No, la única, hombre, no, que hombre, no, hombre, la única hombre, no. Hombre. La única no, hay dos más. Vale. Ah, luego me pasan el nombre del otro, por favor. Vale, entonces, los Hugo los damos por finiquitados. ¿Cuál como los Sad Puppies. Exacto. Y si os parece, vamos a los finalistas del World Fantasy. Uh-huh. ¿De acuerdo? No sé cuándo se anuncia el ganador, pero de momento vamos... ¿Cuándo se resuelve el World Fantasy? Pero entre los finalistas a novela tenemos The Varied Giant, ¿no? The Varied Giant de Kazuo Ishiguro, que este va a salir en español. Si no ha salido ya, debe estar a punto. ¿Sí? Sí, se ha anunciado. No, bueno, Kazuo Ishiguro sale siempre. Sí. Claro. La de Fifth Season de Jemisin, que ya lo hemos comentado. Uprooted de Naomi Novik, ¿no? Que este es un cuento oscuro aquí. Un cuento oscuro, sí. La novela, hoy la llamaba en Facebook con alguno, la novela de las reseñas bipolares, porque a la gente le está encantando o la está odiando. Savages de KJ Parker. The Times de Anna Smale y A Head Full of Ghosts de Paul Tremblay. Yo solo he leído The Fifth Season. Si tuviera que leer otra sería la de Ishiguro. Yo he leído 4, mira qué raro. Pues mira, pues venga. Claro, hola. Igual que yo, pues si serán las mismas. He leído la de Ishiguro, la de Jemisin, la de Novik y la de Tremblay. Ah, las mismas entonces. ¿Nadie ha leído la de Parker? No. ¿Es verdad? ¿Dónde está ido la de Parker? Savages, salvajes. En Subterránea, sí. Vale. ¿Y entre las que has leído, con cuál te quedas, Armando? Mira, a mí la de Tremblay me gustó muchísimo. Todavía no puedo creerlo mucho, sí, que me gustó. Pero esa es más bien... No creo que gane el World Fantasy. No sé. El de Novik va como que más al caso, aunque no veo cómo le puedan ganar a Ishiguro, porque Ishiguro, por el puro nombre... O sea, es como si estuviera una novela de Salman Rushdie. O sea, no va a perder. Bueno, ahí la novela, no ha salido nominada, pero Salman Rushdie tenía una novela este año así de fantasía, ¿no? De aquella que era, no me acuerdo el título, pero era como Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches, sí, pero sí. Cambiando los números. Sí. Exacto. No la leí. No, yo tampoco. La de Ishiguro, ¿qué tal está? No está mal. Sí, sé que en la entrevista... Se puso de culo con todo el fandom, ¿no? Con las entrevistas aquellas en las que decía que esto no es fantasía. Bueno, depende cómo lo mires. Es fantasía, claramente, pero vaya. Sí. Lo parece, sí, sí. Fantasía artúrica, además. Sí, la verdad no sé con qué argumentos él paraba para decir que no es fantasía, ¿no? Pero bueno, pues él es el autor, puede decir lo que quiera. Sí, sí, no, en el fondo da igual. O sea, tú valoras el texto, no. Bueno, vale. El tema quizás... Quizás solo mira el tema. Claro, el tema era diferente. No era un tema fantástico, un tema de perdón y de recuerdos y cosas así, pero vaya. Bueno, pero hay... Están los ogros, ¿no? Es fantasía, hay dragones y... O sea, sí, no sé, sigo sin ver qué estamos discutiendo. O sea, es fantasía. Vale. Eso sí, no se me hace la mejor novela de Ishiguro, ¿eh? Creo que está nominado por ser Ishiguro, pero... O sea, Never Let Me Go se me hace mejor, The Remains of the Day, que bueno, claro, no es ciencia ficción, pero se me hace mucho mejor libro por donde lo veas. Sí. Pero yo creo que va a ganar. O sea, no veo cómo... ¿Tú crees que va a ganar? Uprooted le puede... Es que tiene Uprooted yo creo que puede ganar por el sencillo, como tú dices, o es muy popular o es muy odiada, entonces asumiendo que los muy populares apoyen, pues puede ¿Cómo se otorga el World Fantasy? ¿Quién decide? Yo creo que es por jurado, ¿eh? Pero no estoy muy seguro ahora mismo. Ah, no, por jueces y los participantes de la Convención Mundial de Fantasía. Sí, pero debe haber un jurado, ¿no? Porque sí, hay un jurado y luego votación popular también. Sí, porque los del jurado son los que tienen el problema con, ya ves que el año pasado, el antepasado, querían cambiar el trofeo. Sí. O sea, sí hay alguien que está organizándolo, vaya, no es nada más votación popular. Sí, sí, sí, sí. Aunque efectivamente. Sí, no sé quién sea el que lo organice. El busto no se lo van a dar a la Jemisin. No lo, ella no lo va a coger. Claro. No, pero este año me parece que ya no va a ser, ¿no? Sí, no, ya no existe, ya lo cambiaron. No, ya lo cambiaron, ya, sí. Vale. Vale, cambio de categoría, si os parece. Ok. En ficción larga tenemos The Unlicensed Magician de Kelly Van Hill, The Pauper Prince and the Eucalyptus Gin, ¿no? Sería el príncipe mendigo y el genio del eucalipto. Sí. Guiñol, de Kim Newman. Bueno, el del Pauper Prince era de Asman Temalik, no sé quién es, en Thor. también Guiñol, de Kim Newman. Waters of Versailles, de Kelly Robson. Y Farewell Blues, de Bud Webster. Yo solo he leído el de Robson, que me gustó mucho. Ajá. Es muy divertido. Sí. Sí, está situado en, bueno, pues en el reinado de qué, Luis, de Luis XIV o de alguno de esos. Sí, el Rey Sol. En Versalles, y entonces pues poniendo la tubería. Poniendo tubería en todos lados para poner bates. No, sí, sí, de eso es. Es que eso para la. Pero bueno, en primer las aguas negras, entonces. En primer lugar para la reina, pero claro, luego se generaliza y entonces eso ya no tiene nivel. Y no, es que es verdad, es que es como una crítica, pero así a saco a la sociedad de aquella época y todo eso, con su toque de fantasía, por supuesto. Que bueno, no voy a decir cuál es porque tampoco es cuestión de reventarlo, pero es una lectura divertida. Y luego tiene su remache final, así como un poco de, no sé si decir moraleja o quiebro para que, sí, me he reído, pero fíjate, al final luego me queda un poco de pozo, ¿no? Armando, ¿no te parece...? Sí, es muy buen relato, la verdad, ¿eh? Yo sí, bueno, no he leído los demás, no debería hablar, pero yo se lo daba el premio a ese cuento. Yo, perdón. No, di. Yo he leído el de Pauper Prince también, y también me gusta. Me gusta más el de Water of Versailles, me parece, pero el de Pauper Prince es como fantasía oriental, más bien árabe, una historia de estas como de las mil y una noches que te va contando en el pasado, mi abuelo hizo no sé qué y plantó este árbol y pasaron más cosas y luego me encontré con mi enamorada y no sé qué y no sé cuánto, y eso enlaza con el mundo actual, con un inmigrante que está en Estados Unidos y empieza a descubrir los escritos de su abuelo, lo que su abuelo iba contando, que le pasó y todo eso. Entonces también me gusta, también es original, por lo menos en la ambientación, y el desarrollo es bastante correcto. Ahí está en Thor, claro. Claro, sí. No sé por qué no lo he leído. ¿Y Kim Newman, la de Guiñol, es él o el de Anno Drácula, ¿no? Mm-hmm. Vale. Eso me sonaba y ahora no lo... No, Kim Newman es muy bueno, pero ese relato no lo he leído. Mm-hmm. Kim Newman creo que funciona mejor en novela que en cuento corto, la verdad. No lo he leído, pero Anno Drácula decían que estaba bien. Sí, no, sus novelas son muy buenas, pero por ejemplo, ese es buen ejemplo. El cuarto libro, son relatitos cortos. Ajá. Y esos me gustaron mucho menos que Anno Drácula o Drácula Chachachá, por ejemplo. Vale, muy bien. En ficción corta tenemos The Neurasthenic, de Selena Chambers, Pockets, de Amal El-Motar, The Heat of Us, Notes Toward an Oral History, de Sam J. Miller, The Deep Water Ride, de Tamsin Muir, Hungry Daughters of Starving Mothers, de Alyssa Wong. Elías, tu turno. Sí. Yo he leído las dos últimas, de Deepwater Bride y la de Alyssa Wong, y me gusta mucho más la de Alyssa Wong. La de Deepwater Bride tiene un toque así un poco como de fantasía urbana, con mitología y tal. No está mal, a mí en su momento me gustó, aunque no me parece un relato para nominar. Y el de Alyssa Wong, sin estar, o sea, sin ser el tipo de relato que a mí me... suele llamar la atención porque es más una cosa tirando a horror, queer, cosas así, la verdad es que me gustó mucho. No sé si está planeado traducirlo en Supersonic, me medio suena, pero igual, uh-huh. O igual estoy metiendo la pata porque no es o porque todavía no se puede decir, pero la verdad que me parece un relato que está muy bien. ¿Dónde lo leíste? Pues en Nightmare, está publicado online. También está en el enlace en Fantástica Ficción, en la web de Letizia, está enlazado. No, pero está enlazada la reseña. Ah, vale. Ok, pues nada, he visto que... Lo ha cogido Jonathan Strahan para su mejor de la fantasía y la ciencia ficción. O sea, ¿también lees Nightmare, Elías? Algunos relatos, no todos. Asumo que lo leíste por el nombre de ella, porque... Sí, no, y porque este además me parece que o estuvo nominado o ganó el Nebula o algo así, ¿eh? Sí, algo. Ganó el Nebula. Sí. Creo que ganó el Nebula, sí. ¿Y el de San J. Miller no lo has leído? No, yo tampoco lo he leído, pero no sé, este año Strahan ha cogido dos relatos de este de Miller para su mejor de... Vamos, para su publicación de lo mejor. Y me llama la atención que haya escogido dos relatos del mismo autor y este no está. Este en concreto. Es que últimamente está publicando bastante, ¿eh? Últimamente está... Mira, estoy mirando aquí. El año pasado publicó 1, 2, 3, 4, 5 relatos. Que bueno, tampoco son muchos, pero que sí que está siendo bastante. Y dos son elegidos para lo mejor de Strahan y otro nominado, sí. Está pegando. Yo me acuerdo de uno que publicó, me parece que es en Clark's World, en 2014, We Are the Cloud, que estaba bastante bien. Muy bien. Vale, entonces, de las categorías que quedan, yo mencionaría antología y colección y las otras casi que me las salto, a no ser que tengáis algo que decir. No. En antología hay la de Ellen Dadlow, The Doll Collection, una de S.T. Joshi, Black Wings Cuarto, una de Silvia Moreno García y Paula R. Stiles, The She Walks in Shadows, El Casilda Song de Joseph S. Pulver y Eichmann's Earth de Simon Stranzas. ¿Os suena alguno? Bueno, a mí me suena Ellen Dadlow, me suena Joshi, obviamente, sí. Y Silvia Moreno, pero me suenan los autores, no me suena, o sea, los editores, vaya, no. Bueno, el de Joshi, como de costumbre, es de pastiches de Lovecraft. Sí, sí. O sea, él vive de eso, es casi su industria propia. No he leído el de Stranzas, pero he escuchado puros comentarios muy buenos. Sí, vale. Yo también he oído excelentes comentarios. No sé, es más, porque no lo he comprado, pero todo el mundo dice que va a estar muy caro, yo creo. Pero todo el mundo dice que es excelente. ¿De qué temática tiene? Eichmann's Earth. Bueno, por el título es obviamente de Robert Eichmann, un autor de horror de los 60, 70. Sí, como un homenaje, ¿no? Exacto. Son homenajes a Eichmann, sí. Vale. No sé, historias de homenaje a Eichmann. Vale, entonces, de colección ya, o sea, de un único autor, tenemos Bon Swans de C.S. Cooney, Lina Crown Collective Fiction de Lina Crown, Skin and Bone de V.H. Leslie, El Getting Travel de Kelly Ling, Reality by Other Means, The Best Short Fiction of James Morrow, del mismo James Morrow, y You Have Never Been Here de Mary Rickert. A mí solo he leído el de Kelly Ling, que además me gusta mucho, y de los otros, pues, me suenan James Morrow. Bueno, me suena... James Morrow es un gran escritor. He leído a James Morrow, pero no he leído... En relato corto, a mí me parece que es muy bueno. Solo he leído la novela de Towin Jova, que me gustó mucho, y ya está, es lo único que he leído. A mí me parece bastante inferior a los cuentos, esa novela en concreto, que es la única suya que yo he leído, ¿eh? Pero en cuentos tiene muy mala leche. O sea, siempre mete la puntilla, pues, con temas religiosos o con temas sociales o políticos o tal. Y no sé qué relatos estarán incluidos aquí. Pero toda esta serie que tiene de... que llama él como relatos bíblicos para adultos o algo así. Sí. Esos son muy buenos, son muy buenos. Tiene uno sobre... que le pega un repaso a los creacionistas impresionante, porque es de unos robots... que deciden que ellos han sido creados por evolución natural. Uh-huh. Y entonces llegan los humanos, que son los que los han creado, y los intentan convencer de que no, que sus creadores son ellos y los otros que no. Entonces, por oposición, se está riendo del creacionismo de una manera salvaje y casi todos los relatos son en ese plan. Pues el libro tiene muy buena pinta, pero la versión Kindle está a 18 euros, o sea que... Bueno, es que es de Wes Lyon. Sí, es Wes Lyon, sí. Yo le daba el premio de Kelly Link, la verdad. Yo he leído ese ha sonado mucho, sí. Sí, yo he leído ahora, el de Lina Crohn es muy bueno, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuál? El de Lina Crohn, que sobre todo es un super libro porque incluye no solo toda su ficción corta, sino inclusive un par de novelas. Ajá. Esta es la típica escritora como, no sé, como Karen Tidbeck, que lleva años y años publicando muy buen material, pero en otros ni enterados, ¿no? Porque, pues, obviamente, en Finlandia, ¿quién se va a enterar? Pero es toda una institución esta mujer. Los finlandeses. Ah, pues no, yo no la conocía, efectivamente. De hecho, Jeff Van Der Meer le estuvo promocionando mucho hace como un año, dos años. Creo que, no sé si él está involucrado en esa editorial, pero él la promocionó mucho el año pasado como casi representante de los países nórdicos, de la literatura weird, y la verdad es muy bueno. No lo he leído todo porque sí son como 1500 páginas, pero los 5 o 6 relatos que he leído, excelentes. Muy bien. La editorial es de Elsie, ¿eh? y de Anne Van Der Meer, yo creo. Ah, claro, sí, no me sorprende. Bueno, como decía, yo he leído el de Leslie, Skin and Bone, y está también bastante bien, ¿eh? Hay un rato muy bueno. Así, de tipo weird. Con temática de género. Hay una reinterpretación, por ejemplo, de la habitación del papel amarillo de Charlotte Perkins Gilman, okay, en plan masculino, que está muy, muy, muy logrado. $19 ¿Cuál de ellos? ¿Es Kate and Bone? Sí. ¿Tela, no? $19 por un paperback no se puede así, señores. Oye, pues no está mal por eso, ¿no? La selección de los finalistas aquí en colección tienen buena pinta en general. Yo por lo que habéis ido diciendo. Sí. Yo he leído el que da nombre a la colección de Cooney, el de Bone Swans. Ah, Bone Swans. Y a mí no me... Vale. No me dice nada. Vale. Oye, el de Skin and Bone, a mí me sale a 14, ¿eh? Y esto parece el zoco, ¿eh? Y el Kindle, la 4.44, que está bien. Eran euros y hermanos eran dólares. Puede ser. Sí, exacto. Pero bueno, 4 euros, mira, el ebook. No, valiosísimo. ¿A 4 euros? Sí, el ebook, ¿eh? También he tenido 14. ¿14 el paperback. Ah, vale. Y dice aquí también que ha sido finalista del British Fantasy, o es finalista del British Fantasy también. Muy bien, es imposible estar al día, hijo. No, solo. Yo de los World Fantasy... no se puede. Vale, no sé, no tengo mucho más que añadir. Siguiente tema. A ver, yo comentaría un poquito el Campbell Award, que hay algunos títulos que creo que son interesantes, y luego ya iría a hablar de festivales, si queréis. Mm-hmm, bien. ¿De acuerdo? Vale, el Campbell, estoy hablando del John W. Campbell Memorial Award y me hago un lío yo con este premio y me vais a tener que ayudar un poquito, porque en principio se supone que ya está entregado, ¿no? Yo por lo que veo se entrega el 18 de agosto y aquí solo encuentro los finalistas, aunque alguien antes ha enviado. Sí, Armando ha mandado el enlace donde pone los ganadores. Sí, pues lo podéis leer porque lo he perdido. El ganador de este año ha sido Radio Men de Eleanor Lerman, que yo no conozco a esta señora. Ni el título me suena tampoco, el Permanent Press, tampoco. Que tampoco sé nada de ellos. Ese ha ganado como el premio John W. Campbell Memorial Award. Y luego a la vez también está el Sturgeon Award. El Campbell es para novela y el Sturgeon es para relato. Y el del relato lo ha ganado el de Game of Smash and Recovery de Kelly Link, perdón. Que ahora que lo estoy leyendo, yo creo que este me lo he leído. Este no es... Este es que es muy raro. Es que a Kelly Link me cuesta mucho trabajo entenderla. Pero sí, este es el que están dos hermanos. Sí, este es muy raro. Para mi gusto es muy raro, que tiene que ser bueno, seguro, porque yo sé que Kelly Link escribe bien y demás. Esto está en algún best-of de Strahan o algo algo de eso. Va de la relación de dos hermanos que se hacen pruebas a sí mismos, bueno, con, en el juego este que describe, y siempre están esperando a que vuelvan los padres, no se sabe de dónde, pero vamos, que esta es un poco la historia, en realidad es mucho más extraño. Y bueno, si queréis leo también cuál es, a ver, es que yo no lo he entendido. A mí me pasa eso algunas veces, yo leo las cosas. No sé si no estoy entendiendo las palabras. Con Kelly Link a veces es complicado. Sí, puede pasar, puede pasar. Me comprendéis, no, gracias. Sí, sí, sí. no sé, ¿no habéis leído ninguno ese de The Game of Smash and the Comedy? No. Pues no me acuerdo en qué... ¿No está en Get in Trouble? A ver, espérate. Estamos hablando del Sturgeon... En Getting Travel no, en no me suena nada que salga. Está en el de este año, en el de, claro, lógico, en el de The Best Science Fiction and Fantasy of the Year, volumen 10. De este. Pero en la colección de ella no me suena que haya salido. No. Bueno, en la suya no sé, está en el. No, porque salió online, pero no salió. Está en las tres: está en la de Horton, en la de Strahan y en la de Dasua. Con lo cual queda demostrado que soy tiene yo. Tiene que ser bueno. Soy yo la que no lo entiende. O igual nadie lo entendió y no se atrevieron a no ponerlo. Claro, el primero uno dijo, esto es buenísimo. Y, sí. Y la otra, sí. Salen Strange Horizons, no sé, pero hasta lo voy a leer. Regresando al premio Campbell, que yo no leí el de Radio Man, el ganador, pero viendo la lista. La lista está debe bien. Ser buenísimo el libro porque. O sea, le ganó a Luna de McDonald, uno de los pocos premios que se molestó en fijarse en la novela de McDonald. Le ganó a The Book of Phoenix de Okorafor. En segundo lugar dice que quedó The Thing Itself de Adam Roberts, que a mí en lo personal me encantó. Sí. Le ganó a Europe at Midnight de Dave Hutchinson. El de Vasigalupe quedó en tercer lugar. O sea, es una obra maestra este. Hay que leerla. Sí, de verdad que no he ido a hablar nada de... Yo ni de la autora, vamos. Yo tampoco, y la verdad, qué buena lista de finalistas. De hecho, es de las mejores listas que hemos visto, ¿no? Hay alguno que... Comparte algunos títulos con el Clark, ¿se acuerdan? Pero es más amplia. Son 4, 6... Bueno, es que es curioso lo del Sturgeon y el Campbell, porque tienen muchísimos nominados, siempre. Es una cosa, en comparación con otros premios... Sí. Debe estar bien el Radio Man cuando en tapa dura vale 114 dólares. Euros. 114 euros. ¿Qué? No, hombre, a mí me sale a 23 dólares. Aquí. No, yo cuando he dicho vale, pues no lo estaré buscando bien. Es el primero en que Amazon, me sale. En Amazon, pero en Estados Unidos. 23 dólares me sale a mí y ya está out of stock. Sí, bueno, píllalo 23 y vamos a... Ya investigaremos. Y el audiolibro que tanto le gustan ahora a Elías, 20 dólares. Ah, pues es una buena idea para... Tengo un crédito ahí de Audible, pues mira. Que no sé en qué gastar, pues mira, ya lo sé. Ya sabe. ¡Qué buena idea! ¿Cuánto largo es? Porque a mí lo de los audiolibros, cuando los escuchaba, a partir de las 20 horas me costaba ya. 9 horas 6 minutos. Estúpido. Pues mira, esto está muy bien. 9 horas es un... Sí. Menos de 300 páginas, claro. Sí. Pues el libro no sé, pero la portada daña la vista. Pues la portada del audiolibro, pff, ya ni os cuento. Pues ahí nos contarás en el próximo episodio, Elías, ¿qué tal está? Venga, esta es tu misión. Bueno, Elías, una cosa es que la compre y porque yo no tengo el crédito. ¿Estáis aquí? Sí. Vale. Es que no hemos quedado todo onnibulado. Es que me estoy leyendo la sinopsis. ¿Lo leía todo o no? Estoy leyendo la sinopsis y ¿vale? No sé. Pues sí, tiene buena pinta. Yo que sé, la lista está bien. De acuerdo. Bueno, hemos acabado con los premios, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos muy rápido hoy. Bueno, porque luego lo habíamos comentado ya hasta la saciedad. Francamente. Pero ahorita viene la crónica del Celsius que dura 2-3 horas, ¿no? Claro. No, el Celsius dura 4 días. Pues la crónica por lo menos 4 días. Bueno, comencemos. Yo creo que exacto, que hay dos festivales a comentar. Uno es el Celsius, que vamos a empezar por ahí, que Elías estuvo y que tiene más cosas para hablar. Y la otra es la primera edición del Festival Niebla de Salamanca, que se celebra del 30 de septiembre al 2 de octubre, y en el cual los verdugos menos Armando, van a estar allí haciendo varias cosas, varias charlas, ¿no? Y también habrá, obviamente, más gente, pero lo importante es que estarán los verdugos. Bueno, y podemos comentar un poco. Haremos varias cosas también. Sí. A partir de este momento, mi contribución es que estoy enviando ondas de envidia hasta España. No, la verdad es que últimamente no podemos quejarnos en España. El número de festivales ha crecido muchísimo y además con invitados súper interesantes. Yo me quejo, complica mucho la vida. Sí, eso sí es verdad. Pero bueno, que antes no había nada. O sea, es que o había muy poquito, la Semana Negra y poco más. Sí. Y ahora la verdad es que hay mucho donde escoger y parece que hay mucho interés, hay mucha asistencia a cada vez más al Celsius, por ejemplo. Y vamos, no sé, espero que no sea un flor de un día y que la cosa vaya decayendo, pero la verdad es que es impresionante, de unos años para acá. Sí, no, y este año entre que ha aparecido el Niebla, el Celsius, que ya está a toda máquina, sí, sí, que sí, está súper consolidado, mis sensaciones. Totalmente. La Eurocon, que está ya aquí. Claro, claro, dice, claro. Muy bien. Vale, pues ¿qué tal el Celsius? Pues la verdad que estupendo, estupendo. Para mí este año ha sido uno de... Yo he estado en los 5, no en todos los días, pero ha sido de los mejores. De los mejores, si no el mejor. No solo por las actividades, los autores, sino por el ambiente. Se nota, como os decía, que cada vez viene más gente. Hay gente que repite, gente que viene por primera vez, gente a la que no conocía más que de las redes y demás, y es como si los conocieras de toda la vida, y la verdad que ha sido estupendo, ¿no? Además, yo he tenido la suerte de que me pidieron colaborar presentando a dos autores a los que admiro muchísimo, como Ian McDonald y Labithi Dhar, y la verdad es que me lo pasé bomba. Creo que este año el programa además ha estado muy equilibrado y que eso, sobre todo, el ambiente que se respiraba era de pasión por la literatura fantástica, de todos estamos a lo mismo y somos como una familia, no sé. Ha sido, la verdad, que muy bien, muy bien. Yo paso mucha pena cuando se termina. Sí, yo la verdad es que en la línea de lo que decía Armando, de que se iba a dedicar a enviarnos ondas de envidia, a mí este verano con el Celsius con vosotros me ha pasado, que estuve planteándome muy seriamente de me doy de baja del Facebook, no lo entiendo hasta que se acabe. Era una tortura. Sí, es que además mucha gente que el año pasado, por ejemplo, no vino, este año vino con más ganas, entonces se comentó muchísimo en redes y tal, ¿no? Y había todo el rato pues fotos y posts y no sé qué, y la verdad que se vivió con mucha intensidad, yo creo. Abercrombie ya vive en España, casi, casi. Sí, casi, sí. casi. Abercrombie es, de alguna manera, el padrino del festival, ¿no? En cierta manera. Yo creo que menos un año, que debió ser el año pasado, ha estado en todas las ediciones y tiene una personalidad desbordante. Bueno, y el año pasado, ¿por qué tuvo un problema de aviones o algo? Porque estaba previsto que viniera. Quiero decir que no... Sí, sí. Hubo un año también que llegó más tarde y tal, pero sí, el año pasado fue por algún tema ajeno a su voluntad, creo yo. Hombre, este año ha habido la reseña esta tan chula de Labithi Dhar en Locus, sí, que hace que Elías ha salido en Locus. Sí, sí, sale ahí mi nombre. Sí, sí, sí. Ya puedo morir tranquilo. Sí. Y Claire North, que ha ido dejando corazones destrozados, ¿no? Claire North es la bomba. O sea, no solo escribe súper bien, sino que tiene un sentido del humor y una inteligencia y un carisma desbordantes. Y no sé cómo decirlo, una cercanía con la gente, porque cuando estaba firmando, que hubo bastante cola para que firmara libros, siempre estaba con una sonrisa. ¿Puedo hacer una foto? Sí, ¿cómo quieres la foto? ¿Seria o divertida y tal, ¿no? Con una energía, con una entrega, vamos, tremenda. Y luego las charlas en las que participó, muchas veces decía las cosas pues con medio risa y tal, pero que también sabe buscar las cosquillas a la gente, ¿eh? Entonces, no sé, vamos, yo creo que acabamos todos encantados. ¿Y McDonald? McDonald es un genio, McDonald es un crack. Yo me lo pasé bomba, la pena es que fueron solo 50 minutos de entrevista que teníamos allí para hablar muchísimo, contó anécdotas sobre todo de viajes y de la forma de escribir los libros y tal. Tenéis la grabación de la charla en el blog, en mi blog. Sí. Y vamos, yo me lo pasé bomba, me lo pasé estupendamente. Y la Vitidrar... Le llevaste como 5 libros, ¿no? Le llevé como 20, lo que pasa es que luego tuvo... Oh. Luego tuvo... Es que lo de Elías en los festivales con los libros... Es digno de foto también, ¿eh? Bueno, ahora como compro casi todo en digital, ya no tanto. Pero de McDonald's es que llevo muchos años comprando libros. Y ya varios los tengo solo en digital. Lo que pasa es que la entrevista terminó como a las 9 de la noche. Y el hombre estuvo firmando hasta más de las 10. Y yo no me quise poner a la cola ni nada... Y ya cuando terminó, la verdad es que me dio pena sacar allí mi cargamento de libros. Y luego otro día me firmó un par de ellos nada más. Pero bueno, me da igual. O sea, el haber compartido la mesa con él y con Diego García Cruz, que es el intérprete, que es un crack. Yo ya, además, el día de mi cumpleaños, yo ya eso me lo llevo de recuerdo para toda la vida. Y luego con la Vitidar, aparte de la... de la entrevista, que también creo que fue muy divertida. Luego estuve hablando muchísimo rato y es, bueno, ya si lo seguís por las redes sociales lo sabréis, es súper interesante, es súper inteligente, tiene un sentido del humor muy negro y la verdad que me lo pasé bomba. A mí Cristina Jurado me comentó alguna vez que era medio gruñón. Sí, pero yo creo que es un poco... El papel. Sí. Un poco pose, ¿no? Porque, por ejemplo, decía, es que a mí no me gusta escribir. Y entonces yo, por quitarle un poco de hierro, decía, bueno, hombre, pero será como aquel otro que decía, no me gusta escribir, pero me encanta haber escrito. Y entonces se para a pensar 5 minutos y dice, no, yo la verdad es que también odio haber escrito. Entonces son esas cosas que dices, esto no puede ser verdad. O sea, esto es un poco por hacer la pantomima, ¿no? De tal, pero yo me lo pasé bomba hablando con él. Y bueno, luego perseguía, Mariano Villarreal le regaló una copia del Terranova 2, yo creo que es, donde sale el Osama, ¿no? El último cuento, de los Osama. Sí, el último de los Osama. Y me parece que también una copia de Castillos en el Aire o algo de esto en la versión en inglés. Y entonces dice, bueno, y de estos autores que salen aquí, ¿quién está en el festival? Porque yo quiero que me den los autógrafos y tal, ¿no? Que es una cosa, son cosas que de repente te sorprenden. Luego me contaba, cuando gané el World Fantasy con Osama, en la cena de la entrega de los premios, antes de la cena, yo me fui con los libros de los otros finalistas a que me los firmaran. Y yo decía, bueno, esto no puede ser. O sea, son cosas, son anécdotas muy, muy, muy curiosas. Muy bien. ¿La envidia crece? Sí. Pues ya sabéis, el año que viene, Ann Leckie, Joe Hill, Mike Carey, Joe Abercrombie y todos los que vayan anunciando. O sea que... Vamos. No, si es que cada año tiene buena pinta. La verdad es que el año que viene también me hace ilusión. Es que yo creo que llega ya un momento en el que, aparte de los autores que vengan, que siempre viene gente muy interesante, bueno, yo estoy hablando sobre todo de los extranjeros, porque es más difícil poder estar con ellos, hablar con ellos, pero bueno, autores como, por supuesto, Felicidad Martínez, como Sergio Morán, que tuve la oportunidad de hablar con él y la verdad es que es encantador, como Guillén López, como... Bueno, estuvo también David Mitchell, del que no estoy diciendo nada. No sé, me dejo mogollón. Pablo Bueno, Richard Morgan, Robert Sherman... Es que, Gabriela Campbell, José Antonio Cotrina, siempre... Cristina Fernández Cubas... Sí, es que yo creo que un poco se ha convertido en el punto de encuentro habitual, ¿no? Sí, es que ya no solo que siempre hay autores interesantes, sino que sabes que que vas a encontrar a muchísima gente interesada en la fantasía, en la ciencia ficción, que vas a tener conversaciones súper enriquecedoras, que además te sientes por una vez como en tu ambiente, ¿no? En que no te mira nadie raro porque te compres de repente 10 libros y empieces a perseguir a un autor para que te firme, ¿no? Entonces, la verdad que yo creo que de aquí en adelante solo puede ir a mejor. Porque claro, los cimientos son maravillosos. ¿Elías persiguiendo autores para que le firmen? No, sí, sí, sí. No, no para nada, ser. Para nada. No, lo hablo, es por un amigo mío. Oye, yo escuché que la conferencia de Mitchell fue bastante interesante, digamos. La conferencia de Mitchell se convirtió en una lectura de un cuento. De 58 minutos, más sí, o menos. Sí, prácticamente, ¿no? Prácticamente. Que es, digamos, un spin-off de Relojes de Hueso, de Von Clocks. Sí, sí, sí. Y también ahí hay que quitarse el sombrero, aparte de que, bueno, no tiene uno la oportunidad de escuchar un cuento en exclusiva de un autor como David Mitchell todos los días, con la capacidad de traducir al vuelo de Diego García Cruz, que no solo intentaba conservar el sentido del texto sin haberlo leído, sino que buscaba mantener aliteraciones, rimas, el ritmo, la música, alucinante. O sea, fue una experiencia increíble. Yo por el año que estuve, la actuación de Diego García es una de las gracias también. Desde luego. Vamos, todos los organizadores son, vamos, excepcionales, pero como intérprete oficial del festival, la capacidad que tiene, la energía, porque a veces se tira 4 horas seguidas interpretando, y luego la capacidad, por ejemplo, de presentar e interpretar a la vez, cosa que hace siempre con, por ejemplo, con Joe Abercrombie, es increíble. O sea, es una cosa única en el mundo, yo creo. Vamos, muy poca gente es capaz de hacer eso. ¿Es entrada gratis? Sí. Sí, sí, sí, es una pasada. Yo solo he ido un año y vamos, una de las experiencias chulas, así del género de parte social, digamos. Sí, sí, yo, sí. Te diría que la guardo con tanto cariño como la Worldcon, ¿sabes? O sea, desde luego, para mí desde luego, ¿eh? Es muy distinta en cuanto a formato, en cuanto a nivel de asistencia de gente y demás, pero es que es muy, muy especial. O sea, yo no sé si lo cambiaría por una Worldcon. No tiene por qué. O sea, yo si me dijeran, venga, no vas a ninguna Worldcon más, pero vas a todos los Celsiuses, sí, firmo ya. Mm. Muy bien, pues sí, la cita del verano, casi que para organizar las vacaciones en función de esta. ¿Tenéis algún comentario más sobre...? Que está muy lejos. Bueno, a mí me queda al lado, ¿eh? Ya, habla por ti. Ya, también es verdad. Sí, queda lejos ya, es organizar la logística familiar para ir allí, que claro, es una complicación. Bueno, y luego tenéis la ventaja de que es en Asturias, paraíso natural. Que sí, claro. Para traer a la familia, pues eso también es un argumento. Sí, es el argumento que usé yo y funcionó, pero luego se dan cuenta de que vienen y estás todo el día en un festival de frikis. Claro. Funcionó una vez. Claro, funcionó una vez. No, que me va a funcionar también en Salamanca. Hombre, Salamanca y también es una ciudad maravillosa. No he estado nunca, pero... Oh, es preciosa. Sí, sí. ¿Y este nuevo festival que mencionabas, Miquel? Este es el Festival Niebla de Salamanca, que lo organizan, es del 30 al 2 de octubre, y un poquito lo organizan, tengo la sensación, modelo hispacón, en el sentido de que son pues 3 días de charlas y de actividades, y es gratuito, pero también te puedes inscribir pagando una entrada, y entonces eso te da derecho a un regalo, que básicamente son libros cedidos por las editoriales. Uh-huh. Y los que están organizando la movida esta son Pablo Bueno, que es un escritor de fantasía, tiene 2 novelas de fantasía épica publicadas aquí en España a través de Sportulal, que son la piedad del primero y la hora de los desterrados, creo que es el segundo. Yo he leído solo el primero, que es bastante entretenido, y el segundo no lo he leído todavía. Y él es de Salamanca, y con una asociación que tienen sede allí, pues son los que han organizado con ayuda del ayuntamiento, con financiación del ayuntamiento, la movida esta. Y se puso en contacto con... Él es aficionado al podcast, de los verdugos. Él también participa en un podcast, de hecho, el de Los Cuatro Navegantes, sí, que desde aquí pues les mandamos un saludo y es un podcast que yo recomiendo bastante. Es chulo, más estructurado que el nuestro, lo cual no es difícil. Lo cual no es difícil. Sí, exacto. Sí. Y se puso en contacto con nosotros para que participáramos en algunas charlas que ahora pues nombraremos. Y todos dijimos que sí, encantados, y allí nos vamos a encontrar, lo cual el hecho de que nos encontremos todos es para mí tanto más importante, creo, que lo que vayamos a ver allí, que la verdad es que tiene buena pinta. Para que os hagáis una idea, o sea, la cosa comienza el viernes a las 5:30 y dura hasta el domingo al mediodía, me parece que la última cosa acaba a las 2 y la última charla acaba a las 2, con pues varias líneas paralelas de actividades, y hay charlas dedicadas a la traducción del género, un encuentro con Ian Watson y Cristina Macía, que también son unos clásicos de los festivales en España. Como gran estrella a nivel internacional viene Ken Liu, que un día me parece que le presento yo porque Elías no llega, y el otro día le presenta a Elías. Y luego pues charlas sobre la distopía, el resurgimiento del pulp. Una que a mí me llama bastante, que es sobre la nueva fantasía española, con autores que, pues Concha Perea, Aranzazu Serrano, el propio Pablo Bueno y Virginia Pérez de la Puente. Está muy organizado en formato tertulia y mesa redonda, que es algo que a mí, francamente, me gusta, ¿no? El sábado también Elías con Ken Liu pues hablan de los relatos cortos de Ken Liu y su trabajo como traductor desde el chino, charla de las mujeres y la literatura de género en España. Una charla que es donde propiamente participaremos nosotros y algunos más, sobre podcasts, blogs y YouTube, nuevas formas de difusión y crítica, que además, digamos, de los miembros de Los Verdugos y Pablo Bueno como organizador y como representante de Los Cuatro Navegantes, pues está también un booktuber que a mí me gusta mucho cómo lo hace, que es el geek furioso de la literatura. Es un crack. Tú le conoces, ¿no? Estuvo en el CES. Sí. Tuve de... la oportunidad de saludarle en el Celsius. Yo lo admiro mogollón. Es que la verdad es que los programas que hace son una pasada, o sea, solo a nivel de producción y divertidos y te ríes. Sí, pero que bueno, eso en la mayor parte de los booktubers jóvenes lo dominan, la producción y los efectos especiales y el vestuario y todo esto. Gracias, el sentido del humor. Pero aparte de eso, este hombre analiza los libros muy bien. Yo me fío mucho de su criterio, y no es simplemente me ha gustado, engancha desde la primera página y os lo recomiendo. No, analiza muy bien y lo que dice tiene mucho sentido. Entonces, yo recomiendo muchísimo su canal. Sí, yo también. De hecho, si tuviera que recomendar un booktuber, sería este. Sí, ni siquiera sería el nuestro, el Spoiler Club. De hecho, a título de anécdota... Es muy distinto, no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente diferentes. De hecho, no me considero booktuber por tener aquello, porque no se parecen nada a los... Pero a título de anécdota, en el Spoiler Club... participó. Sí, lo organizamos con Alexander Páez y Jesús Cañadas, y siempre hablamos de un libro, una película o una serie. Bueno, muchos ya lo conoceréis. Y muchas veces tenemos algún invitado. Y él vino una vez, le invitamos una vez, sí, que hablábamos, ahora no me acuerdo del libro que hablábamos, pero el caso es que él estuvo de invitado y yo a él siempre le he conocido como el geek furioso de la literatura y nunca le he preguntado cómo se llama. Y cuando estábamos empezando por el chat, les pregunto a los otros, oye, ¿cómo se llama? Y nadie lo sabía. Y estoy todo el rato refiriéndonos a él como el geek furioso, tal, y hablando con él, y aún no sé cómo se llama. Él sale al final de los episodios, salen dos nombres allí de creado por, pero yo no sé cuál de los dos, ¿eh? Bueno, como está en Salamanca se lo pregunto. Se lo preguntamos. Claro. Y en la charla esta de podcast también participa Sergio S. Morán, que es el escritor, ¿no? Es el autor de El Dios asesinado en el lavabo de Caballeros. que es una fantasía urbana que Elías, como mismo, ha leído y me parece que te gustó, ¿no? A mí me gustó muchísimo, es súper divertido. Muy bien. Bueno, otras charlas, pues la edición de literatura de género en España en los tiempos de crisis, el terror y su adaptación al cine. Después veo que el sábado a las 10 de la mañana, una muy buena hora, encuentro con los verdugos acompañado de Pablo Bueno. Yo creo que si la noche del viernes se complica, igual hay que cambiar el título de la sesión a Encuentra a los verdugos. Porque a las 10 de la mañana... Muy bien. Pues bueno, ya hay charlas sobre superhéroes, sobre samuráis y literatura fantástica, presentaciones de libros, charlas sobre antologías. Hay una presentación del Club de los Cacamonstruos, que es un misterio para mí. Sí, es que hay también parte de literatura infantil, juvenil, sí. ¿No? Sí, porque este es de Anacoto, que creo que hace eso, que hace literatura, y por el título, vamos, claramente es literatura juvenil. Elías también modera una mesa redonda con Mariano Villarreal, Felicidad Martínez, Ian Watson y Pedro Román, uh-huh. Sobre la ciencia ficción actual. Uh-huh. Y bueno, ya os hacéis una idea, ¿no? Hay talleres... Hay cosplay también. Cosplay, que tengo que preparar mi disfraz. Y ya está, vamos, que es un festival que yo creo que tiene mucha chicha. O sea, para 3 días esto va a estar... vamos a acabar agotados. Para bien. Yo la verdad que tengo muchísimas ganas. Bueno, sobre todo porque por fin voy a poder conocer en persona a Ken Liu, que creo que... Vamos, va a ser estupendo, pero luego porque hay muchísimas otras actividades y muchísimos otros invitados que creo que van a darle mucha vida al festival, ¿no? Y esperemos que sea solo el primero de muchos. Nace con esta intención, nace con la intención de... Yo entiendo que sí. De repetirse. Entiendo que sí. Además es que Salamanca es una ciudad muy literaria, ¿no? Y muy cultural, ¿no? Con lo cual... Sí. Claro, a mí yo ayer lo pensaba, porque yo ya lo hemos hablado alguna vez, tengo la sensación de que lo han anunciado un poco tarde para lo que se suelen hacer estas cosas. Y bueno, yo sé que hubo ahí ciertos problemas sí. Ajenos a ellos, problemas político-administrativos que les impidieron anunciarlo antes. Es la verdad que es una pena que no hayan podido darle más publicidades desde hace tiempo, porque ya estaba organizado desde hace tiempo. Correcto, sí, sí. Lo sé, pero claro, es un problema con el que se sí. van a encontrar, ¿no? Es de que, entonces, supongo que cuentan mucho con el público local. Salamanca es una... O sea, esto lo haces en Moncada y no te viene ni Cristo, aunque está al lado de Barcelona. Pero a lo mejor en Salamanca y la zona, pues es más fácil. Además, siendo un año en el que habrá gente que ya se haya planeado estas cosas para, pues, para ir a la Eurocon, por ejemplo. Sí, sí. Pues sí. Mucho más, ¿no? Entonces, mi único miedo es ese, no en la calidad de las charlas, ni en lo bien que nos lo vamos a pasar, ni mucho menos, pero espero que les salga suficientemente, cumple suficientes expectativas como para hacer viable hacer una segunda edición. Hombre, por otro lado tiene la ventaja de que Salamanca está relativamente cerca de por ejemplo, de Madrid, ¿no? Que, sí. que bueno, que aunque no lo tengas planeado desde hace meses, pues si vives por los alrededores, yo creo que es fácil desplazarse, ¿no? Sí. Sí, estoy bien. No sé, a vosotros, a los que vais a estar por allí, ¿cuáles son las charlas que más os llaman la atención? Ahora os he pillado en bolas. Es que no quiero hablar yo todo el rato, pero vamos. yo tengo muchísimas ganas de presentar a Ken Liu. Para mí es uno de los momentos del año. Mira que McDonald's y Dark, es como decir, vamos, 3 sueños hechos realidad en un año. Sí, desde luego. Sí. Pero vamos, que hay muchas otras charlas. Yo también tengo ganas de compartir mesa con el Geek Furioso, creo que puede ser muy divertido. La de la ciencia ficción actual, tengo muchas ganas, porque bueno, sabéis que es un tema que me apasiona, pero vamos, que hay muchas cosas, presentaciones de libros, el de Sergio Morán y demás, creo que puede ser muy interesante. Lo de la fantasía actual española. Yo tengo por este y el de la ciencia ficción, que más o menos son pues temas parecidos, pero en géneros un poco diferentes, tengo curiosidad por los dos, la verdad. A ver si llegamos. Los de terror me llaman un poco menos a mí. El de las antologías puede estar muy bien también. Sí, sí. En ese está Leti también, ¿no? Sí, sí. Y estoy yo. Ricardo Ruiz, Felicidad Martínez, Mariano Villarreal y Leticia Lara. Puede estar muy bien. Yo tengo mucha curiosidad por este de... Hay una charla que a lo mejor es muy específica y aquí no va a haber nadie, pero la fantasía en el desarrollo del niño. Son dos salas en el mismo sitio, el auditorio y la sala 1. Por lo que eso está bien. En el programa. Entonces puedes compatibilizar... Puedes salir corriendo de una a otra. Sí, puedes compatibilizar las dos líneas. Eso está muy bien pensado, porque si no, a lo mejor te... Si estuvieras en sitios alejados, pues te tienes que restringir a una de las dos sedes, porque si no, no te da tiempo a moverte de un sitio a otro. Pero es intenso, ¿eh? Porque el sábado hay sesiones continuas de 10 a 2... Sesiones continuas de 10 a 2 y después de 5 de la tarde hasta 9. 9 y media. Sí. Tendremos que hacer a Cupi de jamón. Bueno, vale. Pues, hombre, es buena zona para ella. Ya os llevaré algo, no os preocupéis, no será jamón, será otra cosa, pero ¿eh? Tío, no nos. ¡Sí! Para que no estéis desnutridos. El sábado por la mañana. Sí, ahí va a hacer falta algo más. Sí, que, como eso no es agua. Café en vena. Como no es agua y ni nada, pues cuando estés hablando te mete uno. Vale, pues eso yo creo que es uno de los acontecimientos importantes que hay que reseñar y del cual ya hablaremos cuando en el próximo programa para comentar. Los dientes de Armando ya van rozando por el suelo. Me parece, ¿no? ¿De envidia, pobre? Me estoy deprimiendo demasiado. No, pero allá en México no tenéis algún festival así. No me descuerda. ¿No? No tenemos ninguno de literatura fantástica, ni mucho menos de ciencia ficción. Bueno, aquí convenciones como tales tampoco había tantas, ¿no? Hasta hace poco. Sí, exacto, que es un fenómeno relativamente reciente. Sí que había tradición de la Hispacón, pero la Hispacón era muy montaña rusa. Había años que era muy pequeñita, ¿no? Sí. Hombre, es mucho más pequeña que el Celsius, por ejemplo. Pero en México debe haber un fandom más o menos desorganizado como lo ha habido aquí desde siempre. Hay un fandom muy desorganizado, pero sin muchos recursos como para invitar escritores extranjeros, la verdad. Con lo cerca que está Estados Unidos, tampoco debería ser tan... Bueno, y sin embargo... Pues pero sí. No, desde el desconocimiento, quiero decir. Más cerca que de aquí, sí, pero... Por eso digo. Lo que pasa es que aquí la única manera que se pudiera organizar es que el gobierno de plano ayudara. Ah. Y cuando el gobierno organiza algo es más bien para lo que considera literatura seria, que ni de broma participa la ciencia ficción en eso. Aquí es curioso, yo creo, bueno, aparte de lo que es la Hispacón, que ya lleva, pues... 20 y tantos años celebrándose, yo creo, ininterrumpidamente o casi, yo creo que gran parte del auge de los festivales nace a partir del éxito de la Semana Negra. Sí. La Semana Negra de Gijón, que inicialmente yo me acuerdo de ir a la primera Semana Negra, eran 7 casetas contadas, un señor haciendo crepes y otro tocando un acordeón, pero tal cual, ha crecido, vamos, hasta ser un festival conocido a nivel mundial, ¿no? Y ha sabido juntar un poco, pues, el tema literario y cultural con luego actividades más bien lúdicas que atraen a muchísima gente. Entonces es un clásico ya del verano de Gijón y a partir de ahí, pues, el Celsius ha nacido a partir de ahí, evidentemente, y yo creo que se ha visto un poco la viabilidad de ese tipo de festivales de, digamos, literatura más popular, no tan académica, ¿no? Con una orientación más de llegar al público de a pie, al lector de a pie, y la verdad es que a mí me parece estupendo. Sí, sí, claro. Hombre, también yo creo que lo fantástico se ha puesto un poco más de moda, ¿no? También. Por las series, por las pelis de Señor de los Anillos, por Juego de Tronos, por muchas cosas, pero... Claro, por ejemplo, George R. R. Martin vino a la Semana Negra pues 2 o 3 veces. Y comparado con luego el aluvión de gente que tuvo en el Celsius, aquello no era nada. A raíz del éxito de la serie de televisión, es cuando ha crecido un poco a las dimensiones que tiene ahora, ¿no? Bueno, Martín vino a firmar el libro aquí a Granada hace, no me acuerdo, 8 años o así, porque yo llevo aquí 9. Hace 8 años así, y la cola que había era de 12 personas. Pues ves, sí, sí. Los libros eran los mismos, quiero decir, habrá sacado uno o dos después, pero el principio de los libros... Sí, uno. Uno. Vale, quiero decir que está claro que el tirón son los medios audiovisuales. En realidad los libros pues no tienen... Hombre, es que incluso la Worldcon, si la comparas con festivales americanos, yo qué sé, como la Comic Con, que está muy orientada al formato audiovisual, aparte de los cómics, no tiene nada que ver en tamaño, en edad media de los participantes y demás. Pero es que incluso aquí en Barcelona me refiero, estoy seguro que la Eurocon, que va a haber mucha gente, no se va a acercar ni de lejos a lo que es un salón del cómic o un salón del manga. Claro, claro. Que están a petar, pero a reventar. Sí. Por otro lado, yo creo que una de las cosas buenas, por ejemplo, del Celsius, y imagino un poco que del Niebla y de la Eurocon, es que están empezando a atraer también a mucha gente joven, ¿eh? Una de las cosas que yo creo que han hecho muy bien en el Celsius es tener una sesión de, vamos, como un track de literatura juvenil, invitar a booktubers y demás, que bueno, te puede gustar más o menos, pero es que atrae muchísima gente. Claro, claro, claro. Y luego hay, pues por osmosis, contacto entre unos y otros y ves a la gente, pues eso, que se compra a lo mejor libros que de los que nunca había oído hablar, ¿verdad? Porque estuvieron en una charla de, pues eso, de Ian McDonald. Y la gente salía corriendo a comprar Luna o a comprar Camino de Desolación o tal, ¿no? Y yo la verdad creo que es una cosa estupenda. Sí, sí. No, y que también yo creo que como asistente, como organizador, tú lo que quieres es que vaya el máximo de gente posible, claro, pero como asistente, que el tamaño no sea desbordante también está bien. Quiero decir, que te da un acceso a los autores y a los espacios, así que también es lo que buscas, también lo disfrutas más. Sí, no, pero el Celsius está todavía en esos números. Sí, yo me acuerdo, sí. La primera edición del Celsius se abrió con yo creo que fue una presentación de libros de la Biblioteca del Laberinto, si no recuerdo mal, con Ian Watson y no me acuerdo quién más. Creo que era Gabriel Bermúdez Castillo. Y la siguiente charla era el encuentro con Joe Abercrombie. Y éramos poquitas personas, igual éramos 30, y decía, madre mía, pero si Abercrombie es Dios, ¿no? Pero fenómeno mundial, sí, ¿no? En la fantasía. Claro, ahora, 5 años después o 4 años después, la sala cuando está Abercrombie, o vamos, y en general cuando está cualquiera, es que no están muy llenas. Y cuando está Abercrombie o un autor de este nombre, están a rebosar. Cosa que me parece estupenda. Ha ido creciendo, todavía es muy familiar en el sentido de lo que dices tú, que te puedes acercar a la gente, no. que los autores no están agobiados y tal, pero que hay una afluencia muchísimo mayor. Muy bien, interesante. No sé, ¿tenéis algún comentario más que hacer o algo que añadir? ¿De la Eurocon quieres contar algo como parte del equipo organizador o te reservas para más adelante? Casi que me reservo, se puede decir poco, solo que la cosa está muy avanzada, el programa, no soy yo quien lo tiene que anunciar y no puedo avanzar aquí, pero que yo creo que va a ser un festival que va a valer mucho la pena y que va a dejar a la gente contenta, yo creo. Hay cierta polémica, yo no sé si puedes o debes comentar algo sobre eso, con el límite de las 800 entradas y que ya se hayan agotado, ¿no? No sé si tú tienes esa, o los demás tenéis esa impresión, o tú como parte de la organización. Bueno, hay el espacio que hay porque tenemos los espacios que tenemos. Entonces, se fue anunciando, se ha dicho mucho. Sí, y sí, sí, sí. No sé si hay, no me consta que haya polémica, pero a lo mejor la hay, pero no. A ver, yo lo que veo es que hay gente, bueno, por un lado hay gente que está organizando el viaje para vivir, digamos, la Eurocon en paralelo. porque no tienen entrada. Y luego hay gente que de repente se entera y dice, ¿cómo que están agotadas las entradas? Que se ha anunciado mogollón de veces, pero que no sé, llama la atención. Yo, por otro lado, yo creo que es un éxito que se hayan agotado todas las entradas, pero que ahí a lo mejor hay una afluencia de gente alrededor también considerable, ¿no? Bueno, puede ser, no necesariamente es malo, ¿no? O será malo para la gente que no puede entrar si no puede entrar, obviamente. En Gigamesh se están frotando las manos. Sí. Bueno, en Gigamesh habrá actividades paralelas. Ya, bueno, por eso. Todas estas cosas para Gigamesh son buenas siempre. Además, yo que estoy aquí, a los aficionados les recomiendo, si vienen a Barcelona, vais a visitar Gigamesh, que vale la pena. Quiero decir que no. Es una librería que mola mucho en cuanto a catálogo. No sé, ya te digo, no puedo decir mucha cosa todavía de la Eurocon. Ya supongo que se ha anunciado y está, ¿no? Pues que hay un track hispacón, digamos, o sea, un track español, un track internacional, hay un track académico que está abierto, pero es una cosa mucho más específica y de orientado a la crítica literaria, así que tiene muy buena pinta. Después hay un track catalán también que organizamos desde la Sociedad Catalana de Fantasía y Ciencia Ficción. Entonces, hay muchas actividades. Y hay proyecciones también audiovisuales en el, ¿cómo es? CCCB. Está el CCCB, que es la sede principal, pero luego en Barcelona hay una cosa que es la Filmoteca, que también se harán. Ajá. Ya veréis, pero ya te digo, de momento no puedo dar muchos detalles. No sé si grabaremos otra vez antes del festival, no es imposible, y entonces a lo mejor comentaré más detalle. Y además aquí sí que es posible que vengas, ¿no, Armando? En eso andamos, eso es decir. ¿Entrada tienes? No, yo estaría en las actividades paralelas de aquí. Vale. Pero... Vale. Vale, bueno, no sé, pues eso. ¿No? Si os parece, si a no ser que tengáis algo mucho más concreto que hacer, podemos pasar a las recomendaciones, si os parece. Uh-huh. Adelante. Vamos allá. Venga. Vamos a empezar con Elías, por ejemplo. Por decir algo. Bueno, recordad que yo tengo media recomendación pendiente de la otra vez, que solo hice una y media. Entonces, rápidamente. Certifico la media recomendación de la otra vez, porque ya desde luego he terminado de leer el libro de Ada Palmer y es fantástico, como creo que Armando y no sé si Leti lo ha leído ya, no, podrán certificar. Pero bueno, no sé si Josep. Sí, yo sé que lo ha leído. Y lo certifico. Bueno, pues nada, queda certificada y cerrada esa recomendación. Y en cuanto a las dos que me corresponden hoy, una yo creo que la podéis adivinar, la otra es un poco distinta. Entonces empiezo por la previsible. La previsible es Death Send de Liu Cixin, el tercer volumen de la trilogía que empieza con The Three Body Problem, el problema de los tres cuerpos, que saldrá en nada. Igual cuando salga esto ya está en español publicado y todo, en una edición muy chula también con traducción directa del chino de Javier Altayó, que yo he estado ojeando un poco y me parece que está muy bien. Sí. Y con esta tercera parte se cierra una trilogía que a mí me parece espectacular. Yo este libro creo que es... incluso mejor que los dos anteriores. Me parece una de las mejores novelas de ciencia ficción que yo he leído en mi vida en cuanto a, como se dice en inglés, epic scope. Es una cosa brutal en cuanto al tiempo que abarca, al espacio que abarca, a las ideas especulativas, a la ambición, yo es un libro que lo leí, tuve la suerte de leerlo cuando lo tradujo Ken Liu hace ya 2 años y actué un poco como beta reader de la traducción y estuve meses literalmente pensando en el libro. O sea, hubo imágenes, hay frases concretas que se me han quedado grabadas y que todavía les doy vueltas. Es una novela que para los aficionados a la ciencia ficción yo creo que es una auténtica delicia. Es como estar en el paraíso. No la puedo recomendar lo suficiente. Sí, cada uno te ha gustado más que el anterior, ¿no? ¿O no? El segundo me gustó menos que los otros, también porque yo los leí fuera de orden. Como Ken Liu solo tradujo el primero y el tercero, al leer el tercero, me pasó un resumen del segundo. Entonces yo el segundo lo leí habiendo leído el tercero y habiendo leído un resumen del segundo. Con lo cual las revelaciones que las hay muy importantes en ese volumen yo ya las conocía. Me quitó un poco el impacto. Me parece un libro muy bueno, pero es el que menos me gustó quizá circunstancialmente. El tercero es increíble. O sea, no sé, tiene... Yo me muerdo las uñas porque salga ya, faltan 2 días o 3 para que salga en inglés, para poder comentarlo con alguien. Es que llevo 2 años con el libro en la cabeza. Así que, de verdad, por favor, leedlo y que quiero hablar de él con alguien. Yo lo voy a bueno, leer. Yo creo que si os gustó el primero y el segundo si lo habéis leído, el tercero os va a encantar. Me parece increíble, increíble. No sé si cuántos, si habéis leído los dos o no, pero vamos, yo creo que es una trilogía imprescindible. Yo solo he leído el primero y estoy volviéndolo a leer ahora en uh-huh. castellano. Y el, me está gustando más ahora que la otra vez que lo leí. Y de hecho me ha encendido las ganas de rápidamente leer los... Uh-huh. Los dos siguientes. Pues esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación es Six of Crows, 6 de cuervos, traducida recientemente, me parece que en Hidra, está publicada en español, de Lig Bardugo, que es una novela en principio orientada al público juvenil, una fantasía así como urbana, ¿no? Situada en la misma en una trilogía, en el mismo mundo de una trilogía que tiene esta autora, que se llama la trilogía de Grisha, que empieza con Bonan, bueno, no recuerdo ahora los nombres, bueno, pero que es bastante famosa. Y yo llegué a este libro precisamente, bueno, aparte de que se le ha dado bastante publicidad y ha tenido mucho éxito en Estados Unidos, por recomendación del Geek Furioso, del que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. Que habló primero de la trilogía de Grisha y dijo que veía la semilla de una buena escritora ahí, pero que era como una fantasía muy típica, muy siguiendo los cánones de la literatura juvenil. Y luego, cuando leyó Six of Crows, lo recomendó muchísimo, diciendo que bueno, que dejaba atrás todos esos estereotipos y ahí realmente daba rienda suelta a ese potencial, ¿no?, del mundo y de la escritura que se veía en la otra trilogía. Y la verdad es que no puedo estar más que de acuerdo con esa valoración. Parece un libro que está muy, muy bien escrito. Va siguiendo la vida de, vamos, las aventuras de 6 personajes que se reúnen un poco en plan Ocean's Eleven, la típica historia así de golpe en el que un grupo de personas con distintas habilidades, ¿no? Pues el que sabe planear, el que es experto en explosivos, el que la que escala los muros y entonces les abre las puertas y tal, ¿no? Y tienen que hacer un golpe en una prisión por cierta cosa, ¿no? Y aparte de que a mí ese tipo de historia siempre me gusta, está muy bien trabajada en cuanto a la relación entre los personajes. Y la verdad es que lo escuché además en audiolibro y es de esos que me enganchó de tal manera que además tenía tiempo y me lo ponía a todas horas. En poquísimos días me lo escuché del tirón y lo recomiendo totalmente. Es, ya os digo, en principio para público juvenil, pero vamos, aparte de que los protagonistas tienen 17, 18 años, que quizás es la única pega que yo le pongo al libro, que es un poco difícil creer que gente con 17, 18 años, por muy perras que las hayan pasado en su vida, tenga esa capacidad y esa experiencia y esa madurez y tal, ¿no? Aparte de eso, realmente es una novela que puede leer cualquier persona adulta sin ningún problema y que yo creo que puede gustar muchísimo, ¿no? Entonces, sí. Estoy esperando que salga Crooked Kingdom, que es la segunda parte y final ya de la historia, en nada, en 10 días o así, y para mí ha sido uno de los descubrimientos del año, ¿no? Le agradezco al Geek Furioso que me haya puesto en la pista del libro, o que me haya dado un poco el espaldarazo, ¿no? Al ver que él lo ponía bien, fue cuando me decidí a darle una oportunidad. ¿Son dos libros? Son dos libros, esta serie son dos libros. Teóricamente sucede en otro país del mismo mundo de la trilogía de Grisha, y sucede después, ¿no? Con lo cual, quizá hay algún spoiler sobre lo que pasa en la otra. Yo, como no la he leído, no me he enterado mucho, pero es de lectura independiente. Vale. Totalmente independiente. Vale, más convencido. Yo creo que merece la pena darle una oportunidad. Es un libro muy bien escrito, que tiene muchísimo ritmo, la dinámica de los personajes es excelente y no sé, a mí me encantó. Muy bien, anotados. Pues ahora le vamos a preguntar a Josep María. Muy bien. Pues a ver, yo voy a recomendar una colección de relatos de Michael Swanwick, Not So Much, Save the Cat. Ah. Sí, que me la he leído recientemente. La había leído muy poco de Swanwick y la verdad es que, bueno, hay para todos los gustos, ¿no? Pero en general me han gustado bastante los relatos. Además están como centrados en el tema del libre albedrío, visto desde muchos ángulos, ¿no? Desde si realmente tienes libre albedrío, si hay alguien que está manipulando la situación o si tu cuerpo te está manipulando a ti para que hagas lo que quieres. Sí, sí. Está visto desde diferentes ángulos y todos se complementan entre sí, aparte de que también hay relatos de su famosa pareja de Surplus. Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Dagger and Surplus. Dagger and Surplus. Que, bueno, es una especie de historias del oeste, parece así un poco de fantasía. Es un universo un poco extraño, ¿no? Porque se supone que es un universo post-singularidad o algo así, ¿no? Pero que sí que tiene ese toque de fantasía urbana o de aventurilla. Un poco así, tipo western, pero está muy bien también. En general me ha gustado, bueno, con alguna excepción, me ha gustado mucho todos los relatos. Pues de ese tengo yo una copia por ahí no, y lo tenía perdido, no, habrá que... Seguro que tienes una copia por ahí. Y mi segunda recomendación va a ser The Fisherman, de John Langan. Este es más bien de género de terror, digamos así. Pero es curioso la forma como está escrita. Está escrita en una tercera persona muy clásica, tipo Henry James o algo así, como comentábamos con Félix García el otro día. A partir de unos personajes normales, de administrativos normales que se van a pescar, que han sufrido una pérdida reciente, pues a partir de aquí se va generando toda una... Bueno, te va explicando todo un mito sobre seres primordiales, magos, y a principios del siglo XX o finales del siglo XIX en Estados Unidos, alrededor de Nueva York, y está excelentemente escrito. Muy interesante también. Muy bien, buena pinta. Bien, terror, ¿no dices? Terror, sí, más bien. Vale. Vale, ¿Armando? Bueno, yo el que quiero recomendar es, no es un libro nuevo exactamente, aunque sí lo es porque acaban de sacar una nueva reedición, es The Bookman, de nuestro amigo Lavi Tida. Ah. Es un libro que salió como en el 2010, 2011, pero bueno, típico de las novelas de Tida. Tuvo un tiraje muy pequeño, ya es que son editoriales independientes, y en resumen quedó out of print casi inmediatamente. Y hace poco, hace un par de meses, Angry Robot sacó nuevas ediciones. Ah, porque son tres libros. Es una trilogía. Sí, he editado todo, sí. Pero es autoconclusivo. Pero, de hecho, exactamente, pero cada libro es autoconclusivo. O sea, es el mismo universo, pero son personajes distintos en cada libro. Entonces pueden leer un libro en el orden que quieran o nada más uno y reciben una historia completa. Yo estoy recomendando el primero, para irnos por orden. The Bookman es básicamente un libro que utiliza todos los clichés de los libros steampunk, todos absolutamente, pero intencionalmente. Sí. Y bueno, por supuesto, con la imaginación que tiene Tider y además su prosa, porque se da el lujo de escribir lo que se llama purple prose, el resultado creo que es mejor que una típica novela steampunk, porque hoy en día ya se ha vuelto tan ubicuo estas novelas que hasta decepciona cuando uno recomienda una novela steampunk, pero esta yo la sigo defendiendo. Es un universo muy extraño porque básicamente todo empieza porque Américo Vespucio, el navegante, tuvo un viaje bajo las órdenes de los reyes Tudor y en este viaje encuentra la isla de Caliban, de la obra de Shakespeare, y por accidente despierta a los grandes lagartos. Y resulta que los lagartos, cuando son despertados, pues vienen y conquistan Inglaterra y las convierten en el imperio más grande de todo el mundo. Sí, sí. Y entonces es un universo, es una Inglaterra donde los primeros ministros son poetas, el primero fue Shakespeare, las ballenas nadan a lo largo del río Támesis, y entonces en el atardecer todos los días pueden escuchar el canto de las ballenas. Es un Londres muy extrañamente transformado, muy bello. Por estas razones tienen un programa espacial, van a lanzar una sonda tripulada a Marte con un cañón, por supuesto, y la historia propiamente es un protagonista joven, como novela de Young Adult. Conoció a Wordsworth de niño, entonces tiene ambición de convertirse en poeta en algún día, pero mientras tanto trabaja en una tienda de libros, donde tiene a clientes como Karl Marx, y resulta que el dueño de la tienda es un pretende ser un terrorista, aunque no es un terrorista de verdad, y por supuesto está enamorado. Y resulta, esto no es spoiler porque ocurre al principio, a la chava la matan al principio, sí, en un ataque terrorista que destruye, por cierto, la sonda espacial que va a Marte. Y a partir de este momento, el pobre protagonista, que por cierto se llama Orphan, muy propiamente, y el nombre ya les dice muchas cosas, pues se mete en esta aventura para perseguir al terrorista, que es el Bookman, propiamente el título. Va a París, va al Océano Atlántico, regresa a Inglaterra. Y es un libro que yo no puedo dejar de recomendar lo suficiente. Parece muy sencillo. De hecho, es un libro bastante compacto, son como 300 páginas, quizá poco menos, y se lee bastante rápido. Pero yo creo que se van a divertir y hasta les van a dar ganas de leer más libros steampunk, por si han perdido el gusto en años recientes. Yo creo que Bookman es el antídoto perfecto. Sí, muy bien. Está muy bien este. Lo has vendido muy bien. Y bueno, mi segunda recomendación para no cambiar la vieja tradición es un cómic. Es la nueva serie de Jonathan Hickman, que acaba de estrenar hace un mes. Es de The Black Monday Murders. No sé si conocen el trabajo de Hickman. Yo creo que es el de los mejores autores, escritores que hay ahorita en los cómics, sí. Pero ciertamente no es para todo mundo. Aun cuando escribe superhéroes, como hace poco escribió Avengers, no era para todos, la verdad. Si estuviera Alexander Páez nos podría decir que no ha quedado muy convencido por los volúmenes que ha leído. Sí. Es que tiende a ser demasiado, quizá demasiado ambicioso, demasiado denso. Se preocupa un poco más por las grandes ideas. Él es excelente autor de ciencia ficción dura y como buen autor de ciencia ficción dura no siempre desarrolla bien a los personajes, que obviamente en cuestiones superhéroes sí es muy importante. En este libro es, para hacérsela rápida, es la historia económica del siglo XX, pero mezclado con magia. Los que manejan las finanzas mundiales es un grupo de aquelarres, de brujas y brujos, escuelas orientales, escuelas occidentales, que se acabaron juntando después de la Guerra Fría, obviamente, y nos va narrando desde el crash del 29 hasta hoy en día, los varios desplomes financieros que había en las bolsas, y por qué, la historia secreta detrás de todo eso. Y esto puede sonar un poco seco, no sé si les gustan, por ejemplo, los libros de Charles Stross, donde la economía es uno de los personajes más importantes de cualquiera de sus novelas de ciencia ficción, pues este les va a encantar. A lo mejor yo, porque soy economista, lo reacciono favorablemente, pero me está encantando. Apenas llevamos 2 números, entonces si son de los que se esperan al recopilado, pues van a tener que esperar un par de meses, pero si son de los de vieja escuela, como yo, que leemos cómics como el abuelito nos ordenó, leemos mes tras mes, pues ya llevamos 2 números y yo creo que en 2 semanas sale el siguiente. Ya no me dio tiempo de incluirlo en la reseña para Supersonic, porque apenas llevamos un número, pero es el cómic que más recomiendo de este año, por lo menos. Muy bien, interesante. Yo sí que espero los recopilatorios. Sí, sí, yo también. Pues muy mal. Bueno, es pura impaciencia. Parecido a Animal Money, ¿no? De Cisco. Exactamente. Excelente ejemplo, excelente ejemplo. Y volviendo al anterior, es por gente como ustedes que los cómics tienen problemas. Porque, o sea, ¿cómo van a sacar un recopilatorio si el cómic no vende? ¿Y cómo va a vender? Sí. Todo el mundo está esperando el recopilatorio. Que saquen directamente el recopilatorio y venderá el recopilatorio. Eso es lo que se llama novela gráfica, hombre. Claro. Eso es lo que se llama un Catch-22. Yo no tengo la paciencia de ir mes a mes comprando el... No, el problema es que es mucho más caro, ¿eh? También. Además, sí. Bueno, sí, eso es buen punto. En algunos cómics, no en todos, pero en algunos sí resulta más económico comprar el recopilatorio que ir gastando $4 al mes, eso sí. Claro, yeah, claro. Yeah, es más. Que además se te acaba en nada. Sí. Bueno, este es buen ejemplo de lo contrario, porque Hickman mete bastante prosa, aun con son puros diálogos, y además mete entre capítulos, mete páginas enteras de prosa, entonces no se leen 5 minutos. Pero bueno, quieras que no, el recopilatorio tardará más. No, sí, por supuesto. De hecho, sé que estoy perdiendo el argumento, pero... No, yo entiendo lo que dices, pero no voy a cambiar de sistema. Vas a cambiar de costumbres. Sí. Venga, Leticia Lara. Vale. Bueno, pues yo voy a recomendar, como Armando también, un cómic y un libro. Yo me lo he leído en recopilación, Armando, lo siento. el TVO es, bueno, la serie, me parece que es limitada, que han sacado ahora de La Visión, de King y Tom King y Balta, que, bueno, en España salió los 6 primeros números en un solo tomo. Y es una historia muy curiosa, porque bueno, el personaje de La Visión lo conocemos de los Vengadores. Yo no soy muy de los Vengadores, entonces yo sé que es un ser artificial, que lo creó Ultron, no sé cuánto, y que estaba casado con Wanda. Y aquí me encuentro que Wanda está muerta y que el muchacho se aburría y dice, pues me voy a hacer una familia. Y se crea su propio sintozoide o como se llamen, que es su mujer y sus dos hijos, porque claro, ese es el sueño americano, tu casita, tu mujer, tus niños que van al instituto, tú vas a trabajar, luego vuelven, no sé qué, pero claro, si tus niños van al instituto y son con la piel roja, el pelo verde, y en vez de ir en autobús van volando, pues los niños no tienen muchas facilidades para relacionarse con los otros compañeros del instituto. Y bueno, así dicho parece un poco tonto, ¿no? Pero es más, tiene más complicación que todo esto. Y bueno, de momento creo que me ha dicho antes Armando que son 12 números y la verdad que con esta mitad te quedas con muchas ganas de ver cómo evoluciona, porque es más profundo. ¿Vas a comparar número a número ahora? Nah, yo me refiero, tampoco. ¿Será que no tengo libros ni te veo por leer? Que es más, yo lo he dicho un poco en broma, ¿no? Pero es más profundo que todo eso, porque la verdad es que casi se podría decir que es una crisis existencial que tiene La Visión, que siempre ha tenido ese problema de, bueno, soy artificial, pero tengo sentimientos, pero ¿qué hago? No sé qué, ¿no? Bueno, su relación con Wanda y todo eso, pues ya tuvo sus follones correspondientes. Y además yo creo que, por ejemplo, a Elías también le puede gustar porque habla de las relaciones interpersonales como problema NP completo y cosas de esas, o sea que a él le puede gustar. Seguro que es no computable, no es que sea NP completo. No computable, claro. El dibujo a lo mejor es un poco frío, no sé si Armando estará de acuerdo conmigo, que él sé que se lo ha leído, pero dentro de lo que cabe se adapta a la historia que está contando, ¿no? Porque yo estoy viendo aquí algunas muestras y a mí me gusta mucho. Sí, además que se desmarca bastante de lo que es habitual en Marvel, ¿no? Ese es el atractivo principalmente. Claro, claro. Sí, bueno, es que en Marvel a lo mejor a los que son los personajes canónicos, pues no puedes tocarlos mucho, no puedes salirte del camino establecido, ¿no? Pero sin embargo, La Visión Aja y coge a Ojo de Halcón y se saca de la manga otra historia y con eso a lo mejor hay un poco más de manga ancha, un poco más de libertad y le permite hacer cosas más interesantes que, yo qué sé, que volver a enfrentar a Spider-Man con el Doctor Octopus o yo qué sé, ¿no? Vamos. Yo estoy viendo las portadas y me parecen preciosas. Sí, son chulas. Sí, porque tiene un toque de Norman Rockwell. Sí, intento de normalidad que intenta la Visión. Sí, a mí se me hace un cómic excelente, es una gran recomendación. Bien, y en cuanto a libros, pues también es un recopilatorio. Armando me tiene que odiar. En este caso lo siento, es Beyond the Acular Rift de Alastair Reynolds, recoge lo mejor de su producción corta, pues no sé si pone desde hace 25 años, o a lo mejor estoy pasando, pero bueno, de... No, me parece que me he pasado. 20 sí puede ser. Me parece que empieza en el 2000, a lo mejor no llega ni a 20. Y bueno, y es que yo personalmente conozco más a Reynolds como autor de novela, porque sí es cierto que yo siempre, tanto en este autor como en otros muchos, siempre he sido más de novela. No sé por qué, los relatos parece que estaban un poco dejados de lado, pero descubrí el mundo tal y como lo ve Alastair en ficción corta, es que es espectacular. Porque todo el escenario tan grandioso que es capaz de reflejar en sus libros, que a lo mejor necesitan muchas páginas para ese escenario tan grandioso, pues es capaz de reducirlo en una extensión muy pequeña, y el sentido de la maravilla sigue estando presente. Bien. Y un escenario, como digo, muy espectacular, con unas distancias interestelares enormes, que aún así es capaz de meterla a lo mejor en 20 o 25 páginas. Entonces, pues realmente es que me gustan todos los relatos incluidos en esta recopilación. Algunos son sencillamente excelentes y otros son muy buenos. Entonces, nada más que por tener la oportunidad de leer Diamond Dogs, merece la pena comprar Beyond the Acula Rift. Pero es que además hay muchos más que son buenísimos. No sé, Cima Blue. Sí. ¿Galactic North no viene? No. Es que todavía se quedan fuera algunos, ¿eh? Porque, por ejemplo, claro. Merlin's Gun, que a mí me parece buenísimo, no está, creo. Pero está The Last Log of Lacrimosa, me parece. Está Troika. A ver, es que Reynolds, yo siempre lo he considerado como el escritor de ciencia ficción que tiene un nivel más equilibrado entre relatos y novelas. Es muy bueno en las dos facetas, ¿no? Porque hay otros autores que tienden más a destacar en uno de los dos formatos, pero es que Reynolds se desenvuelve estupendamente en ambos, ¿no? Y la verdad es que es un libro gordo, pero es que tiene maravillas. O sea, es que podías llenar más páginas todavía. Es que tiene muchas novelas cortas también, entonces no creo que quepan. Lo de Six Days aquí... o Thousand Night, por ejemplo, no creo que quepan. Aquí vienen varias, ¿eh? Thousand Night está. Ah, perfecto. Es que son 768 páginas, sí, ¿eh? Sí, que fuera luego te pones a leerlo y te dura, ¿eh? Pero no se te hace pesado. Bueno, Elia y yo ahora mismo estamos leyendo un libro que también es muy largo y se nos está haciendo insoportable. Madre mía, porque no me hables, no me hables. Qué decepción, por favor. ¿Cuál es? No es mi libro, ¿verdad? No. A Night Without the Stars, de Peter F. Hamilton, que nos gusta a ambos como autor, pero en este caso... Y la primera parte era buena. Pero en este caso se nos está haciendo insufrible. Son 13.000 locations y dice, por Dios, pero ¿en qué momento? Casi 250.000 palabras. Pero ¿en qué momento se me ocurrió ponerme a leer esto? Por favor, que se acabe ya. Dejadlo. Ya, pero ya estamos en el 90%, ya por lo menos. Ahora ya acabadlo. Ya que estamos... Ya yo me estoy saltando partes, lo reconozco. Después de este sufrimiento, quiero decir que hay libros que son muy gordos y que te los lees... como si, da igual, de hecho, que estás deseando volver a cogerlo para seguir leyendo, como es este caso de Beyond the Acula Rift. Pasa que no es muy justo comparar una novela con una colección de relatos, pero bueno, quiero decir, en cuanto a dimensiones, hay libros muy largos que no te molesta que sean largos, y hay otros que se convierte en un vía crucis, y yo ya no sé por qué estación de penitencia vamos con Peter F. Hamilton, pero de verdad estoy muy decepcionada con él. A ver niños, yo la próxima semana inicio la nueva novela de Alan Moore, o sea que uy, madre, fue bonito conocerte, Armando. Sí, de verdad, un millón de palabras. Ni Robert Silverberg en su mejor momento. medio año de Robert Silverberg ha dejado Alan Moore los TVO nada más que por seguir escribiendo estas sí cosas. sí es verdad. Y si es como la novela anterior, yo creo que me voy a aventar de la ventana en la página 200. Pero si es que creo que leí una declaración suya que decía que hay un capítulo que si lo tiene que volver a leer, no lo entendería. él mismo que lo ha escrito. En fin. Armando, no lo tires por la ventana, que te piden daño y prejuicio, porque si se le cae a alguien encima le puede reventar la cabeza. No, pero espero que Alan Moore haya aprendido la lección y no haya puesto el capítulo que mencionas, el más complicado, al mero principio, como en la novela anterior. ¿Quién se lo ocurre? Esperemos que no, esperemos que no. Pues esas son mis dos recomendaciones. Muy bien, bien recomendadas están. Vale, y yo voy a recomendar. Yo me ha costado un poco porque no este verano precisamente no es el verano que más género fantástico he leído. Pero voy a aprovechar que estoy leyendo la edición en español del Problema de los Tres Cuerpos para recomendarla. Esta edición ya habíamos recomendado en inglés, pero como no, o sea, hay mucha gente que no va a poder leerlo hasta ahora, pues puedo confirmar que la traducción funciona muy bien. El otro día hablábamos y yo decía, voy a poder decir cuál es mejor traducción, y Leticia decía, no, porque no sabéis chino. Es verdad. No puedo contrastar cuál es mejor traducción, pero sí que puedo decir que se lee muy, muy bien. Y de hecho no puedo evitar ir comparando, esta mañana se lo comentaba con Elías y los demás. Yo creo que en algunas cosas la traducción de Ken Liu es más clara, pero a cambio la traducción al español, que no me acuerdo ahora del nombre del traductor, aunque lo ha dicho Javier Altayo. Correcto, Javier Altayo. A mí me parece más expresiva. O sea, una cosa que le había encontrado en la anterior lectura, que yo ya había leído el libro en inglés, era quizá que el estilo era un poco excesivamente plano. En este no me lo está pareciendo tanto, y yo creo que es porque la traducción al español le ha quedado un poco más expresiva. Y de hecho estoy disfrutando más del libro en esta segunda lectura. En parte quizás porque como ya sé lo que va a venir, pues te fijas en otros detalles y estoy viendo más detallitos que son muy tontos y que a veces pues en la otra no me habían llamado la atención o se me habían escapado. Lo estoy recomendando sin haberlo terminado, voy casi por la mitad, pero me parece que sale el 28 de septiembre en Nova, a correr a por él, es uno de los libros de ciencia ficción interesantes. Yo me estoy atascando en algunos puntos que ya me había atascado en la otra edición, pero me están molestando menos que la otra vez. Quizá por lo que decía, porque ya me lo esperaba. Me parece un buen libro. Un libro que además da para hablar mucho de él. Quiero decir, que trata algunas ideas muy chulas. Yo quiero decir que, bueno, yo tengo un ejemplar de la edición en español y ojeé un poco algunos capítulos que me parecían... tenía curiosidad por saber cómo se habían traducido, porque tienen detalles muy técnicos, pues, sobre el funcionamiento de los ordenadores, por ejemplo, y la verdad es que me ha sorprendido muy gratamente lo bien traducido que está, ¿eh? Entonces, en ese sentido, si no lo habéis leído en inglés, la traducción al español me parece que va a funcionar perfectamente. Oye, pero es traducción del chino original, del mandarín. Sí. Ok. Sí. Para mí lo hace más interesante. O sea, bueno, claro, si no, seguramente no lo hubiera leído, como con traducción interpuesta, con lo maniático que soy yo con estas cosas. No, es que es una cosa que no se debe hacer nunca. Pero claro, pero es la gracia también que tengo de comparar las dos traducciones, es que son dos traducciones de la misma fuente. No estoy seguro cuándo salen los siguientes, pero me parece que la idea es que salgan relativamente cercanos. Yo creo que no hay nada oficial todavía. Vale, pues no sé. Es verdad que los tres en inglés ya están. A cambio, el hecho de tenerlos en traducciones en castellano será que tienes tres traducciones del mismo traductor. Eso sí. Eso sí es una ventaja. Lo cual está bien, ¿no? Y la edición, yo creo que Novas a nivel de estética se ha modernizado y a mí me gusta la edición de este libro. Sí. A mí, me sorprendió gratamente. Tiene así como sus dibujitos de cambio de capítulo, ¿no? No dibujitos, sino como un patrón así. Está muy chula. Sí, y hasta el lomo del libro es diferente que el estándar de Nova, con el lomo verde. Bien, no, es chulo. Me parece un libro que está bien y un libro bonito de tener, además. Aparte de que yo lo recomiendo totalmente en chino, en inglés, en español o en lo que sea, vamos. Sí, yo creo que va a ser un libro que se va a leer mucho. Esperemos. Además, ya se ha anunciado que Cixin Liu viene, como mínimo a Barcelona, viene a principios de octubre. No estoy seguro de si a Madrid o alguna otra ciudad del estado va, pero correrá por aquí y no será imposible verle. Y el siguiente libro que recomiendo no es una novela, es un ensayo. Y también mantiene la temática oriental, que es Destellos de Luna, un libro sobre la antología, bueno, es sobre los pioneros de la ciencia ficción japonesa. Es un ensayo que ha publicado Satori, escrito por Daniel Aguilar, que ya tenía algunos ensayos anteriores más dedicados al terror, pero también él vive en Japón, dedicado al género fantástico en diferentes ámbitos en japonés, y que habla, pues, es un poco del inicio de la ciencia ficción como género, tanto a nivel literario como en cine y televisivo, pues en Japón, revisando temas, explicando qué impacto tenían en la sociedad japonesa o qué impacto tenía la historia que estaban viendo los japoneses en esos momentos, ¿no? Estamos hablando de años 30, en la concepción que se producía. Antes hablábamos de los escritores pulp, que siempre cuando lees cosas sobre la historia de la ciencia ficción, que en general tiende a ser norteamericana, ¿no? En su principio, pues está toda esta parte de los escritores pulp que es interesante. Pues aquí también da un poco la visión desde el punto de vista japonés, que tiene algunas similitudes y algunas diferencias, y es bastante interesante de leer. El libro tiene una sección bastante importante en la cual reivindica la figura de un escritor que se llama Junjo Uno, y además traduce por primera vez al español pues tres relatos de este escritor de ciencia ficción que son muy pulperos, pero es interesante. O sea, a nivel de ideas y a nivel de la imaginación, yo creo que deben representar bien pues lo que está explicando el libro. Es un libro que es muy, muy, muy accesible, está bien escrito y es legible, y si te gusta leer ensayos sobre género, me parece bastante recomendable. Sí que mencionaré que en el podcast que hacemos con Alexander Páez, en Neonostromo, en el episodio número 4, reseñamos el libro, y en un episodio posterior hemos entrevistado al autor y podéis encontrar un poco más información allí sobre lo que explica. Y estas son mis dos recomendaciones, ciencia ficción asiática en general. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Y por curiosidad, ¿qué autores en lo literario destaca más de la tradición japonesa? ¿O es solo de los inicios o también...? Es solo de los inicios, pioneros, vale. Y es desde principio de siglo, me parece que acaba en los años 60, ahora no te sé decir exactamente el año, ¿eh? El autor individual, digamos, que más destaca es Junjo Uno. Sí. Porque además yo tengo la sensación que él lo considera un poco descubrimiento suyo, en el sentido de que en el propio Japón, aunque en su momento fue muy, muy influyente, después no ha habido un seguimiento de la figura. Y luego, ahora lo acabo de buscar porque recordar los nombres no me es fácil, y no, pues son nombres japoneses, ¿no? Pero habla de Seizun Suzuki, Shinya Tsukamoto... bueno, y algunos otros que... Sí, no, pero era un poco por saber cómo editoriales como Haisakoru están traduciendo muchos autores más contemporáneos japoneses, por ver si había alguno en especial que... Nosotros eso es una pregunta que le hicimos, en el sentido de, aquí te quedas en los pioneros, que de hecho es el título del libro, sí. Y te entiendo, y no vas a hacer un segundo volumen sobre lo actual. Y el Daniel Aguilar lo que decía es que a él como ensayista, que a él le gustaba escribir ensayos, pero que puesto a hacer la investigación le gustaba que fuera de temas, digamos, que nadie había tratado antes. En todo caso, este le había resultado muy estimulante, pues por desenterrar. De hecho, empezó por una pregunta que le habían hecho y pensó que no habría material y se fue metiendo y acabó escribiendo el libro. Y que eso le resultaba muy estimulante. Pero escribir cosas que en el fondo la información por internet la puede encontrar cualquiera con un poco de esfuerzo, pues que a él le resultaba menos atractivo, que a lo mejor había espacio para el libro, que no decía que no, pero que no le resultaba tan motivador. La entrevista a mí me pareció interesante, o sea, porque el tío sabe mucho, vamos, de género. Quizá ciencia ficción no es tanto lo suyo, pero de género fantástico en general, además de no sé cuántos años hace que vive en Japón, pero hace bastantes, está bien. Y el libro está muy bien editado, con muchas fotos, dibujos, bien. Dibujitos. Vale, y nada, estas son mis dos recomendaciones. Pues muy bien. Pues muy bien, si con esto hemos llegado al final del programa, que me parece que ha sido uno de los cortitos para ser nosotros, pero eso sí. Quiere decir 2 horas y cuarto, 2 horas y 20, quiere decir que cortito no. Cortito. Vale, no sé, pues si os parece nos despedimos de la audiencia y prontito en otro programa, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego. Chao.